Lo sabía. Aquí está. Nicolas Flamel es el único descubridor de la piedra filosofal. ¿La qué? ¿En serio? ¿Es que no leéis? La piedra filosofal es una sustancia legendaria con poderes asombrosos. Transforma cualquier metal en oro puro y produce el elixir de la vida, que hace inmortal a quien lo ingiere. ¿Inmortal? Eso es que nunca mueres. Ya sé lo que significa. La única piedra que existe en la actualidad pertenece al señor Nicolas Flamel, el renombrado alquimista, que celebró el año pasado su 665 cumpleaños. Eso es lo que Fluffy guarda en el tercer piso, lo que está bajo la trampilla, la piedra filosofal. Esta noche perseguiremos un gran misterio. Buscaremos la tan mencionada piedra filosofal. Nos meteremos de lleno en el mundo de la alquimia de la mano de Luis Silva y descubriremos todos los secretos de este arte de tiempos pretéritos, pero que aún sigue vivo. ¿Sabían que muchos personajes ilustres se interesaron por la alquimia? ¿Qué es la piedra filosofal? ¿Cuáles son las diferencias entre la alquimia y la química? Todas estas preguntas y más pues serán respondidas por nuestro invitado de esta noche, que recordamos que es Luis Silva. También, como siempre, pues secciones que esta noche, pues como decíamos la semana pasada, estamos en programas especiales. Esta noche vamos a tener otra vez a Carmen Fernández con el porqué de las cosas, y también vamos a tener a Lorenzo Fernández Bueno presentándonos su libro El vampiro de Silesia. Y además tenemos también, retomamos la sección de cine. Ya sabéis que esa sección de cine es algo intermitente con nuestro compañero Miquel Navarro, pues esta semana la recuperamos junto a nuestro coproductor también, nuestro compañero Fran Zurita, en la que hablaremos del viaje a Hollywood de Miquel Navarro. ¿Qué habrá hecho Miquel Navarro en Hollywood? Pues esta noche lo vamos a saber en la sección de cine. Y como siempre, pues nosotros, antes que nada, les mandamos los saludos de todo el equipo, con Fran Zurita y Carmen Fernández en la coproducción, Fede Bravo en los mandos técnicos y un servidor, David Moulet, en la dirección y presentación. Prepárense, equipo de investigación, porque nos vamos tras los límites. Si quieres seguir en contacto con Tras los Límites, puedes hacerlo a través de nuestras vías de contacto. Tras los Límites radio@yahoo.es, @traslosLímites en Twitter, en nuestros grupos de Facebook y, por supuesto, en nuestra página web traslosLímites.es.tl. Pues fijaros que yo últimamente, pues bueno, yo soy una persona que me gusta mucho cocinar y bueno, una de mis especialidades son la pasta. Y además nuestra compañera que viene a continuación lo conoce muy bien además eso. Y fíjate que cuando me pongo a hervir el agua para echar la pasta, pues aquello salpica, pero no se derrama. Pero por contraposición, sí me hago un colacao, haciendo publicidad, pero bueno. Cuando pongo a hervir la leche en la olla, ahora ya no porque se utilizan los microondas, pero fíjate que cuando pones leche a hervir sí que se derrama aquello y de repente pues rebosa y sale la leche por todas partes. ¿Y esto por qué? Pues porque, pues ya sabéis que cuando tenemos un porqué, cuando tenemos una pregunta, se la hacemos a nuestra compañera Carmen Fernández en su sección del porqué de las cosas. Carmen Fernández, buenas noches. Buenas noches, David. ¿Por qué? ¿Por qué? Te veo que tú no estás muy pendiente de la cocina, te marchas por ahí a sabe Dios qué, a jugar con la Play o no, algo así. A hablar por algún mensaje seguramente con Carmen Fernández. Bueno, vale, ahora va a ser culpa mía los desastres culinarios de David Mulé. Hombre, preparar tras los límites las 24 horas del día, los 7 días a la semana, seguramente sea con la coproductora. Pues no, bueno, sí, vamos a decir que realmente debe ser así porque a mí me pasa lo mismo. Sí. Solo que yo no derramo la leche, que es una chica muy cuidadosa, uh-huh. Pero bueno. Bueno. La verdad que esta era como la excusa por buscar un porqué para mi sección, porque si no empieza por qué, se nos queda así raro, para hablar de otras cosas, de otros compuestos que, digamos, que cotidianamente estamos en contacto con ellos y probablemente nadie sepa ni que existen y, por supuestísimo, cómo se llaman. Pero bueno, la excusa era el por qué la leche hirviendo se derrama. Eso es. Entonces, bueno, todo el mundo sabe lo que es la leche, vamos, no lo tengo que explicar. Pero es lo de la pasta, por cierto, no lo has afirmado que era verdad. Ah, perdón. Sí, sí, aquí oyentes detrás los límites, yo certifico que David Mulé hace una pasta exquisita, como si fuera italiano, oye, una Fíjate, cosa... como si tuviera como orígenes. Como si no tuviera orígenes italianos el chico. No, pero es cierto, cocina muy bien. Muchas gracias, Carmen. Que se ha notado estupendamente, muy Ahora me está pasando un maletín parte. Por debajo de la mesa. Sí, ha sido todo muy espontáneo. Bueno, vamos a meternos en el turrón. Si es que así no se puede. La leche. Esto es la leche. Nunca mejor dicho. Bueno, pues todo el mundo sabe que la leche es el único alimento que consumen, por ejemplo, los mamíferos en sus primeras etapas. Los bebés solo beben leche. Uh-huh. ¿Cuál es entonces la función de la leche? Pues obviamente nutrir a los seres humanos o demás mamíferos que tenemos por ahí. Claro, cuando tú eres pequeñito no puedes digerir otra cosa, solo la leche. Además, te sirve para proteger el tracto gastrointestinal de patógenos, toxinas, inflamación. Esto no siempre nos gusta mucho aquí a nosotros, lo de buscar la inmunidad frente a las enfermedades siempre. Sí. También ayuda a la obtención de energía en el metabolismo de la glucosa y la insulina. Esto hablamos también un poquito en el capítulo de la fotosíntesis hace unas semanas. Con lo cual, y dicho esto, obviamente es normal que la leche tenga disueltos un montón de nutrientes necesarios para sostener la vida. Y fundamentalmente estos serían azúcares, proteínas o grasas. Y son precisamente estas últimas las que hacen que la leche se derrame. ¿Por qué? Me vais a preguntar. Bueno, pues mira, la grasa, además a todo el mundo le sonará haberlo visto. Si miras así a la leche... La desnatada no, porque ya le queda poca. Pero sí puedes ver las gotitas de grasa que están por ahí o lo mismo con el aceite en agua. Lo mismo con las proteínas. Las proteínas que componen la leche son lo que se denomina lipoproteínas. Lipo, grasa, con lo cual tiene una parte de grasa. Y las micelas de caseína. ¿Caseína? ¿Se forman? ¿Casein? No, ahí ya no. Ahí no. te lo ha puesto ahí, pero no. Te lo ha puesto ahí para picarte, pero no. Bueno, pero he preguntado, no. por lo menos. No lo he afirmado. En cualquier caso, ¿por qué se forman estas gotitas, esas dispersiones, digamos, de grasa en el agua o en la leche? Es por unos componentes que se llaman tensoactivos, que después es lo que vamos a describir. Pero es precisamente por esto es por lo que la leche se derrama. ¿Y qué pasa? Tú empiezas a hervir la leche, se empiezan a formar esas burbujas de vapor de agua. Esas burbujas se estabilizan por la presencia de los tensoactivos, con lo cual van a tardar más en romperse que en el caso del agua sola. Lo que hace que se forme un montón de espuma que empiece a rebosar y si no apagas el fuego y la dejas seguir hirviendo, esa espuma va a salir y se va a derramar. Uh-huh. Y es por eso, por la presencia de estos componentes denominados tensoactivos. ¿Qué son los tensoactivos? Eso te iba a preguntar. Digo, mucho tensoactivo, pero no sé lo que es todavía. Verás que me vas a preguntar las siguientes dos palabras que voy a decir en la definición de tensoactivo. Porque los tensoactivos son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases. Uh-huh. Ahí muy queda bien. Eso. Pues me ha quedado explicar, bonito. Me ha quedado bien, ¿eh? Sí, la tensión superficial. La tensión superficial, vale. Ahí, hasta ahí nos entendemos. La tensión superficial. Vale, entonces, vale. ¿Qué es la tensión superficial, David Mulé? Pues no lo sé, por eso estás tú. Ah, vaya. Yo pensé que nos lo ibas a explicar tú hoy. Hombre, a ver, la sección se llama... Que vienen las vacaciones de Navidad. Yo decía, jo, a ver si... ¿Explica algo David Mulé? No. Yo puedo explicar muchas cosas, pero no relacionadas con la ciencia. algunas sí. Con la biología, a lo mejor. Ahora sí. La tensión superficial de un líquido, definición física, ¿vale? Para asustar un poco, para que parezca que esto es sí. De ciencia. Como si no nos hubieras después asustado. Después lo explicamos. La tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de ese líquido por unidad de área. Estupendo. Ahí. Me parece genial. Vale. Pues vamos a explicarlo. A ver, imagínate, yo qué sé, agua, un líquido cualquiera. La fuerza que afecta a las moléculas que constituyen ese líquido va a ser diferente en el interior que en la superficie del líquido, ¿vale? Si consideramos la superficie de... O sea, en el interior, digamos, que está sometida a la misma fuerza, sí, se compensan todas y sería nula, pero en la superficie no y tiene una fuerza que tira hacia adentro. Uh-huh. Eso es lo que sería la tensión superficial. Estos compuestos tensoactivos se utilizan mucho en un montón de productos que usamos todos los días también, que serían los jabones, los detergentes, un montón de cosas. ¿Y por qué? Me preguntarás. ¿Para qué están ahí? Carmen, ¿por qué? ¿Para qué están ahí? Vale. Pues lo primero que tenemos que decir es cómo son estas moléculas, estos uh-huh. tensoactivos. Y son moléculas que, digamos, tienen, por así decirlo, dos regiones diferenciadas. Tienen una zona hidrofóbica y una zona hidrofílica. La zona hidrofóbica, a lo mejor lo más fácil de imaginar, es las grasas que decíamos antes. Uh-huh. Y la zona hidrofílica sería aquella, digamos, agua, filia, atracción, pues la zona que es soluble en agua. ¿Qué pasa cuando tú pones una gota de aceite en agua? Se queda ahí la gotita y como que está repeliendo al agua, ¿vale? Porque es hidrofóbica y no le gusta estar en contacto con el agua. Uh-huh. Esa es la explicación. La parte lipofílica de esta molécula, del tensoactivo, está constituida por cadenas que se denominan alifáticas. Están compuestas de carbono y de hidrógeno. Pueden ser saturados o insaturados. A todo el mundo esto le suena probablemente hablando del colesterol, ¿no? Por ejemplo, del colesterol bueno o malo, de las grasas saturadas e insaturadas. Bueno, pues entre comillas es esa historia. Y los grupos hidrofílicos son grupos cargados eléctricamente. Puede ser de carga positiva, de carga negativa o pueden ser neutros. Y esa parte es la que sería soluble en agua. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues la molécula, la parte que es soluble en agua, se va a disponer cerca de agua, por ejemplo, en una disolución, y la parte hidrofóbica, como no le gusta estar en contacto con el agua, va a intentar acumularse hacia el centro. Entonces nos quedará, no sé cómo explicarlo sin dibujos, en la radio es un poco complicado. Lo subtitulamos. Queda la parte hidrofóbica hacia el centro. Imaginaos, yo que sé, una bolita que se llama micelas en este caso, pero queda la parte de la grasa hacia adentro, más separada del agua, y la parte hidrofílica en contacto con el agua. Y esto es lo que nos va a explicar por qué el jabón funciona, uh-huh. o cómo funciona también el detergente, por ejemplo, que decíamos antes, pues... detergentes, lavavajillas, yo qué sé, ¿cómo se llama? Los productos para limpiar el polvo, el gel de ducha, el champú, todo esto lleva compuestos tensoactivos. Uh-huh. O sea, que esto no es porque venga del futuro, ¿no? Hombre, el anuncio del... No. De hecho, esto ya... A ver, iba a decir, esto viene del siglo XX, sí, los sintéticos vienen del siglo XX, ¿vale? Pero también se están extrayendo de fuentes naturales. Bueno, hemos descubierto un mito, hemos resuelto el misterio, no venía del futuro. No, no. Qué pena, nos quedamos soñando. Con lo bonito que estaba. Nos quedamos soñando. Sí, sí. Sí. Pues bueno, como hemos dicho, el funcionamiento de los jabones, por ejemplo, de los detergentes, que es la misma historia, solo que tienen diferentes componentes, para limpiar o eliminar la grasa sería por eso. Pues todos lo sabemos, lo decíamos antes, la grasa es insoluble en agua, tú lo ves con el aceite, ¿vale? O si tú te manchas las manos, pues se queda la grasa ahí, intentas limpiártela con el agua y no sale. Solamente con agua no va a salir, pero por eso, porque es insoluble. Uh-huh. Sin embargo, si tú usas jabón y te pones el jabón, lo que va a hacer es que la parte, hay una parte del jabón que sí va a tener atracción por esa grasa, se va a quedar ahí pegadito a ella, va a formar esas micelas que retienen la grasa adentro, con lo cual de alguna manera consigues solubilizar la grasa en agua, o sea, hacer más fácil que la puedas retirar y así lavar las cosas. ¿Vale? Entonces, pues eso, los jabones llevan glicerina, por ejemplo, después hay otros jabones, los que se llaman duros, que llevan sosa o sales de sodio, otros que llevan sales de potasio. Pero el efecto que tienen, o el efecto como actúan, es el mismo, es esto que acabamos de explicar. Yo llegué, ahora que dices esto del jabón para lavarse las manos, llegué a oír en una ocasión, no sé si es leyenda urbana o es verdad. Me da un poco de miedo cada vez que haces estas cosas. Que decían que cuando te lavabas las manos no te quitabas las bacterias realmente hasta que las dejabas en la toalla. Eso es una leyenda urbana, ¿verdad? Perdón, me he quedado. Yo es un, vamos, una historia que me contaron hace tiempo y no sabía si era cierto o no. Ya que estoy aquí, te lo aprovecho y te lo pregunto. Pues no lo había oído yo esto nunca, lo de no, hombre, no, pero se supone que hombre, si el jabón dice si esto, usas un jabón antiséptico, digo yo que sí, pero... Pero bueno, ahí... Me he quedado así un poco... Sí, bueno, vamos, que no... Toalla. Vamos más hacia la leyenda urbana. Bueno, no sé. Bueno, no sé. No sé qué decir, la verdad. Lo voy a investigar y te lo cuento la próxima semana. Vale, vale, con un plato de pasta ahí de esos. Bueno. Ah, bueno, si tú quieres cocinar, a mí me parece muy bien. Yo no voy a decir que no. Hombre, mientras hacemos el programa va a ser complicado comer y hablar a la vez, vaya, pero bueno. Vaya. Pues eso, lo mismo... Uno come y el otro habla, ya está. Vale, yo me pido comer. Claro, no eres lista, Nina. Bueno, vamos terminando con estos. Pues eso, además de los jabones y de los detergentes, también se usan estos compuestos en droguería o en cosmética. Como decíamos antes, en champús, en geles de ducha, uh-huh, y demás. ¿Cómo se llama? Las mascarillas para el pelo, los suavizantes para la ropa. Uh-huh. Pero me voy a mover un poco de lo sintético a otro tipo de tensoactivo, que es el surfactante pulmonar. ¿Vale? Es una sustancia que está presente en los pulmones. O sea, ahora ya estamos hablando de biología, que es lo que a ti te gusta. Sí, sí. ¿Vale? Pues esta sustancia está compuesta precisamente por fosfolípidos, lo que decíamos antes, lípido, grasa. Grasa. El predominante, de hecho, se llama, ya veréis qué nombre, dipalmitoilfosfatidilcolina, y bueno, además de eso lo lleva... Lo ha dicho de seguido y sin equivocarse, o sea, esto sí, ya se merece, vamos, un aplauso. Es que estoy... Bueno, estamos aquí unos cuantos, pero no va... Si no, no hace más, falta, no si os preocupéis. Si fuéramos más, quedaría más bonito. Sí, no. Pero bueno, además del DPPC, que es más fácil de decir, lleva otro tipo de lípidos neutrales y proteínas. La principal función del surfactante pulmonar es reducir la tensión superficial en los alveolos de los pulmones. La DPPC por sí sola lo hace, pero también se necesitan los otros componentes, pues por ejemplo, para facilitar la absorción a la superficie o para aumentar la defensa contra patógenos que puedas inhalar con la respiración. La principal función del surfactante pulmonar sería, por tanto, disminuir durante la expiración la tensión superficial en los alvéolos para evitar el colapso alveolar que produciría dificultades respiratorias. Con lo cual, además de todo esto, también tiene una función inmunológica. Mejoraría la función pulmonar, mejorando la oxigenación. Mejora la ventilación y la perfusión. Aumenta la capacidad residual funcional de los pulmones. Disminuiría también el retroceso elástico del pulmón. Mejora la expansión alveolar, que ya lo hemos dicho. y aumenta la distensibilidad pulmonar. Si hay deficiencias en el surfactante, se pueden desarrollar alteraciones importantes y de hecho hay alguna enfermedad, algún síndrome que está relacionado con esto, como el que se denomina distrés respiratorio. Son los bebés que tienen, no tienen la suficiente cantidad de surfactante pulmonar y les cuesta muchísimo realizar una inspiración. Y de hecho se pueden producir muertes por fatiga si no se trata a tiempo esto. Uh-huh. Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos hoy. Ahí lo dejamos. Bueno, hoy hemos aprendido muchas palabras científicas. Y bueno, lo cierto es que, fíjate, las hemos aprendido, de hecho, porque se nos han quedado. Como siempre. Lo comprobaré al final de la temporada en el examen a David Mule. Bueno, va bueno, a ser bueno. Una sección muy divertida esa del examen, me temo. Sí, sí, sí, va a ser divertidísima, la verdad. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí esta semana con nuestra compañera Carmen Fernández y nos escuchamos dentro de una semanita. Muy bien, David. Felices fiestas. Igualmente. Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Contra el miedo. El Ojo Crítico. El Ojo Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocritico.info. Y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías. Sobre anomalías. Hola, Neo. ¿Quién es usted? Yo soy el arquitecto. Soy el creador de Matrix. Te estaba esperando. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. De igual modo, aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente, es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante. ¿Por qué estoy aquí? Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada, connatural a la programación de Matrix. Eres el producto eventual de una anomalía que, a pesar de mis denodados esfuerzos, no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática. Aunque sigue siendo una incomodidad que evito con frecuencia, es previsible y no escapa a unas medidas de control que te han conducido inexorablemente hasta aquí. No ha respondido a mi pregunta. Muy cierto. Interesante. Eres más rápido que los otros. ¡Quiero salir! Matrix es más antiguo de lo que crees. Yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente, en cuyo caso esta sería la sexta versión. Tres. Solo hay dos explicaciones posibles. O nadie me lo dijo. Pues que nadie lo sabe. Exacto. Como sin duda estarás deduciendo, la anomalía es sistémica. Y por eso crea fluctuaciones hasta en las ecuaciones más simplistas. Elección. El problema es la elección. Tras los límites. Yeah. Recuerdo que cuando Tras los Límites acababa de nacer, en el año 2009, dábamos una noticia que hablaba sobre unos restos hallados sobre una vampira en Venecia. Y estando pues en esta sección de agenda en la que nos encontramos, pues os preguntaréis que qué pinta esta noticia aquí, ¿verdad? Pues la pinta porque hay una novela cuya sinopsis comienza hablando concretamente de ese año 2009, de marzo de 2009. Y hablando del profesor Adriano Toscanelli, quien junto a un equipo de arqueólogos descubre una fosa común en una isla de Venecia. En su interior se halla una cripta oculta tras los huesos de los apestados que fueron enterrados allí y el cuerpo de una mujer salvajemente torturada 5 siglos atrás. La conmoción se torna más intensa cuando comprueban que en un ejercicio de crueldad infinita, estando aún con vida, los agresores introdujeron un ladrillo entre sus dientes, desencajándole la mandíbula. Convencidos de que se trató de un exorcismo, los medios de comunicación no dudan en calificar a la triste protagonista como la vampira de Venecia, justamente igual que la noticia que dábamos. Pero nadie imagina los inconfesables secretos de esta misteriosa mujer. Así comienza El vampiro de Silesia, el nuevo libro de Lorenzo Fernández Bueno. Lorenzo es periodista y escritor, es autor de obras como Las claves del código da Vinci, Rex Mundi, La guía del terror y del libro de los cuentos Terrores nocturnos. Actualmente es miembro de la famosa tertulia de la Zona Cero dentro del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero y director de la revista Enigmas del Hombre y del Universo. Buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablábamos de esa famosa tertulia de la Zona Cero junto a nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro, que bueno, este año no lo tenemos muy por aquí, pero bueno, lo tenemos en el corazón, eso siempre. Y además con el buen amigo Manuel Carballal también. Casi casi os hemos robado, ¿no? A Juanjo Sánchez Oro. Podríamos decir que la tertulia se podía llamar Tras los Límites de la Zona Cero, ¿no? Porque verdaderamente hay muchas cosas en común, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, nosotros, mira, justamente cuando vi la sinopsis de tu novela, del vampiro de Silesia, joder, justamente, es que vaya, me acordé de esa noticia, ¿no? Porque es que realmente era cuando acababa de nacer prácticamente Tras los Límites y justamente me acordé de la noticia de la vampira de Venecia. Es que fíjate qué casualidad. Oye, me alegra, ¿no?, que en este caso estemos asistiendo al nacimiento de la que es mi primera novela y que te recuerde a lo que fue el nacimiento de tu programa, ¿no? Que eso también es algo para recordar, es algo bonito para recordar. Sí, precisamente, mira, sobre este nacimiento de tu primera novela, quería preguntarte, porque no eres una persona que nos tenga pues muy acostumbrados a las novelas, obviamente, es tu primera novela. ¿Cómo nace todo esto del vampiro de Silesia? Pues mira, tenemos que remontarnos a precisamente lo que acabas de hablar, ¿no? Yo en aquel año 2009, aquella noticia, ¿no?, que hacía referencia a una fosa de apestados que se encontraba en la isla de Lazareto Nuevo, a unos 3 kilómetros de esa gran isla que es Venecia, pues aquella noticia que hablaba de un señor, un antropólogo forense llamado Matteo Borrini, que estaba desenterrando cuerpos. Llevaba ya desenterrados 1.600 cuando de repente se da cuenta de que uno de ellos, tan solo uno, es completamente diferente a lo que ha encontrado durante esas semanas de excavación. Y es que ese uno en concreto, o más bien una en concreto, lo que tenía entre sus fauces, entre sus dientes, era un ladrillo, pues denotando que sobre ella se había realizado un brutal ritual, ¿no? De hecho, Matteo Borrini, que aparte de antropólogo forense, también era un gran folclorista, llegó a la conclusión aquel instante y después en las sucesivas investigaciones que se encontraba ante el primer ritual exorcista realizado a un vampiro, por lo menos en esta región de Europa, porque sí es cierto que en determinadas regiones del norte de Alemania, por ejemplo, o del este, ¿no?, países del este, se habían encontrado vestigios parecidos, pero nunca tan perfectos ni tan claros como aquella a la que se bautizó como la vampira de Venecia. Y a mí aquello me impactó tanto que dije, buah, este es el germen, ¿no?, es la base para algo un poquito más grande, ¿no?, para una novela. Y en ello me puse y bueno, pues es lo que tienes ahora mismo entre tus manos, ¿no?, este libro. ¿Cómo una persona como tú, que nos tiene tan acostumbrados a las investigaciones, a kilómetros y kilómetros de carretera buscando misterios y, bueno, y divulgándolos, por supuesto? Hemos hablado de todos esos programas, pero no hemos comentado también de Rastreadores del Misterio, que también tuvo su eco, por supuesto. ¿Y cómo es que de repente se te da por hacer una novela? Pues la verdad es que, como decía mi querido Fernando Jiménez del Oso, estas cosas si las piensas no las haces, ¿no? Por lo tanto, fue algo que casi casi me lancé a la piscina, porque intuí que había una buena historia. Aparte, quienes me conocen saben que soy un auténtico enamorado de la literatura gótica del 19, ¿no? Para mí, autores como Sheridan Le Fanu o como Polidori, Byron, Bram Stoker, ¿no? Son auténticos autores de cabecera, ¿no? Yo he devorado sus libros. Y siempre tuve muy claro que si en alguna ocasión me decidía a lanzarme al género de la narrativa, donde, como bien decías al principio, ¿no? Bueno, ya había hecho algún intento, ¿no? Con esos libros de cuentos, nunca con algo tan amplio como es una novela, pues tenía clarísimo que tenía que ser sobre un género que a mí me entusiasmaba, no me fascinaba y me sigue fascinando, como es el de los vampiros. Pero igualmente tenía clarísimo que no iba a acudir a esa imagen del noble de larga capa, figura estilizada y que se dedica prácticamente una noche sí y otra también a lanzar dentelladas a diestro y siniestro a todos aquellos que se cruzan en su camino. Tenía una idea muy clara y es que la figura del vampiro, la figura antropológica, la figura prácticamente que los estudiosos, los forenses están hoy en día desenterrando en muchos países de Europa, era la que iba a tener ese protagonismo porque por encima de todo había un concepto que creía que debía de presidir este trabajo. Y ese concepto es la inmortalidad. La cuestión es, quizás esa pregunta que lanza al lector y que ahora mismo también te lanzo a ti, David. O sea, ¿qué serías capaz de hacer si de repente la inmortalidad estuviera a tu alcance? Bueno, pues hay que decir que gente de tremendo poder en su tiempo, como fue por ejemplo el Papa Sixto V, hicieron auténticas barbaridades y eso es lo que he utilizado como, bueno, en parte como ficción y en parte como realidad para crear el vampiro de Silesia. Uh-huh. En el libro, pues comentas que los vampiros no son los vampiros a los que estamos acostumbrados, que intentas darle un toque diferente. A ver, esto que quede claro porque yo creo que es importante, no nos vamos a encontrar con Crepúsculo ni nada del estilo, ¿no? No, para nada. Oye, y todos mis respetos, ¿no? A la saga de tanto de Stephanie Meyer como de Anne Rice, que oye, el éxito que han tenido, me imagino que poquitos libros de vampiros, salvo el Drácula de Bram Stoker, lo van a conseguir. Pero no, mi filosofía es otra, ¿no? Y por lo menos, no sé si mi filosofía, pero desde luego sí mis gustos, ¿no? Y mis gustos van hacia esa parte más mundana, hacia esa parte quizás por la que se ha satanizado a la figura del vampiro a la que yo tanto admiro, ¿no? Porque en definitiva, el vampiro real, el vampiro antropológico, ese que nada tiene que ver con una criatura demoníaca que se levanta a dar dentelladas, es alguien al que el ser humano, yo te diría que casi ha denostado y ha perseguido y ha odiado. ¿Por qué? Pues por algo tan sencillo como que nosotros como seres humanos sabemos que tenemos una fecha de nacimiento y tenemos una fecha de caducidad. Sin embargo, el vampiro no. Lo que nos dice la tradición, lo que nos dice la leyenda es que ese ser tan denostado es eterno, ¿no? Por lo tanto, tenía clarísimo que tenía que huir de esas figuras quizás más amables, ¿no?, que nos ha ofrecido el cine, e ir a la raíz, a la realidad de este mito, porque esa realidad existe, lo que pasa es que hay que buscarla, claro. En tu novela, además, bueno, como comentábamos al principio, y comentabas tú también, pues hay parte de realidad, ¿no?, con esa noticia que comentábamos concretamente del año 2009. ¿Pero qué hay de realidad y de ficción dentro de tu novela? Pues mira, yo te diría que la novela pivota principalmente en torno a tres tiempos, ¿no? Por un lado el siglo XXI, en el que aparece un personaje que vendría a ser ese Matteo Borrini real que descubre la fosa de Venecia, encarnado en la figura de un antropólogo forense de la Universidad de Roma, llamado Maurizio Roncalli. Es un hombre con unos claroscuros, con un pasado verdaderamente siniestro, que casi ha extirpado de su vida, pues como si le hubieran extraído una muela sin anestesia. Él no recuerda prácticamente nada de su juventud, pero de repente en el presente, a raíz de una serie de descubrimientos que nacen con este, de esa fosa común y de ese cráneo con ese ladrillo, empiezan a aparecer flashazos de su pasado que lo atormentan de una forma tremenda. También nos desplazamos como una especie de hilo sutil que une los siglos al siglo XVIII, donde aparece la figura de un médico militar, el doctor Johannes Flückiger, siempre lo digo, con ese nombre solo se puede ser cazavampiros, ¿no? Y este personaje es absolutamente real, ¿no? Porque este personaje fue enviado a las regiones del este, donde solo estaban los Haiduks, unos bravos guerreros que intentaban que los avances del Imperio Otomano se quedaran en eso, ¿no? Que no consiguieran invadir la Europa cristiana de los Habsburgo. Pues bien, en ese marco de aquel tiempo es donde se tejen todas estas novelas en base a todas estas epidemias, mejor dicho, en base a una serie de enfermedades que se empiezan a producir de la noche a la mañana, que nadie sabe qué son, que los médicos no son capaces de explicar y que la tradición, los habitantes de estas regiones, aquellos que se están viendo afectados, atribuyen ni más ni menos que a esos vampiros que salen de su tumba durante la noche y atacan a los vivos, haciéndoles fenecer prácticamente entre delirios, dolores tremendos, lo que ellos llaman la enfermedad de la melancolía, que no dejaría de ser pues una especie de anemia. Pues bien, el doctor Johannes Flückiger, que es un personaje real, yo lo utilizo para la novela novela, le hago hablar en primera persona, él va redactando sus diarios día tras día y se va a observar cómo esa mente cientifista se va quebrando en favor de esa superstición que parece extenderse como una auténtica metástasis en estos países de Europa. Y luego, por otro lado, ese tercer tiempo que nos llevaría al siglo XVI, que es cuando se descubre la fosa de Venecia y donde en ese tiempo los designios de la cristiandad están siendo dirigidos por un papa realmente excéntrico, el papa Sixto V, un hombre que conforme ve que va llegando su final, se da cuenta de su... ¿cómo decirlo? De su ser más humano que divino, e intenta combatir ese último paso. ¿De qué forma lo hace? Pues acudiendo a las tradiciones del Este, donde hay quien dice que hay unos seres que son eternos. Él intenta descubrir cuál es el elixir de esa eterna juventud o de esa eternidad, y como te digo, emprende una cruzada verdaderamente sorprendente para intentar dar un quiebro a ese último paso que él ve tan cercano. Uh-huh. Lorenzo, ¿cómo es una labor de investigación para realizar una novela? ¡Uf! Madre mía, eso se lo tendrías que preguntar a un novelista. Yo no lo soy. Yo simplemente soy un periodista, un curioso, un buscador, y creo que comparte de viajero, ¿no? Y lo que he intentado mostrar, por lo menos en la investigación que yo he realizado, ¿no? Para darle ese peso, esa solera, en definitiva, pues esa patina de realidad que destila el vampiro de Silesia, pues a mí me ha llevado a viajar a lugares pues como Venecia, como Roma, como Praga, ¿no? Que está muy presente en la novela, como determinados países del este. El año pasado, por ejemplo, recorrí parte de Hungría, ¿no? Intentando captar, porque para mí no hay otra forma de contarlo que poder vivirlo en primera persona, intentar captar cómo la tradición todavía hoy en pleno siglo XXI, donde tenemos redes sociales, donde internet parece que es algo de lo que ya no podemos prescindir, bueno, pues hay lugares todavía en estos países del este donde la gente cree en esa tradición y se agarra a los antiguos remedios para intentar evitarla. Esta quizás ha sido la parte de investigación más divertida, ¿no? Porque ha sido viajar por lugares que a mí particularmente me apasionan. Además, si tienes en cuenta que soy un auténtico apasionado, como te decía al principio, del género de los vampiros, tanto lo que es literatura como es lo que es en la parte más antropológica, pues la verdad es que la labor de investigación ha sido una auténtica delicia, vamos. Bueno, y con sus multitud de anécdotas, me imagino, con tanto viaje. Ha habido todo tipo de anécdotas. Sí te puedo decir, por ejemplo, quizás una de las que se quedó más marcada en mi cabeza y que la tengo muy fresca fue... pues eso, ¿no? La conversación con la gente de las aldeas, ¿no? Esa gente que todavía hoy, como te digo, se agarran a ese crucifijo y, bueno, pues es mentarles determinadas zonas del sur de Hungría, es mentarle figuras como la de Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, o, por ejemplo, el mismo Vladimir Tepes, ¿no? El Drácula histórico que utiliza Bram Stoker para su novela, pues es mentarle estas figuras y prácticamente es comprobar cómo todavía hoy generan un miedo terrible, ¿no? Como para ellos no forman parte de la leyenda, sino que forman parte de una realidad que quién sabe si en determinadas noches se llega a manifestar. Eso ha sido para mí, pues eso, ¿no? Comprobar cómo la tradición, a Dios gracias, menos mal, o quizás gracias a los vampiros, pues sigue viva, ¿no? Pues antes de ir terminando ya con la entrevista, pues yo... bueno, vamos a sortear un par de ejemplares del Vampiro de Silesia entre nuestros oyentes y le voy a pedir a Lorenzo, te voy a pedir una última cosa, y es que le realices a nuestros oyentes una pregunta a la que ellos deberán de contestar para entrar en el sorteo de un ejemplar del Vampiro de Silesia. ¿Qué pregunta sería esa que se te vendría ahora mismo a la cabeza? Pues mira, no te voy a hacer la pregunta fácil de si creen en los vampiros, porque eso ya lo respondió el profesor Becket de la Sorbona cuando dijo que la fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia, pero sí me voy a ir a la pregunta inicial que te hacía, ¿no? Y es, ¿qué serían capaces de hacer los oyentes si de repente la inmortalidad estuviera a su alcance? Una pregunta muy buena, me parece. Pues bueno, pues ya sabéis, si queréis participar en este sorteo de un ejemplar del Vampiro de Silesia, pues ya sabéis nuestras vías de contacto, tras los límites radio@yahoo.es, y por supuesto a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nosotros hemos hablado esta noche con Lorenzo Fernández Bueno sobre su primera novela, El Vampiro de Silesia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte con este libro. Pues gracias a vosotros, David, y pues eso, ¿no? Agradeceros que os acordéis de mí y de este trabajo, que para mí es como si fuera el primer libro que escribo, porque la verdad es que estoy teniendo las mismas sensaciones. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Buenas noches. Hasta pronto. Adiós, adiós. Hay otros mundos, pero están en este. Un libro benéfico, el 15% de la venta, irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras. JJ Benítez, Jacques Valé, Bruno Cardeñosa, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Carlos Canales, Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, Fernando Rueda. Y hasta 40 autores se unen en esta pionera obra colectiva con ensayos de investigación sobre ovnis, arqueología, parapsicología, enigmas históricos, mitos, leyendas. Hay otros mundos, pero están en este. Coordinado por David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia. Ya a la venta. Acabamos de escuchar una canción que yo creo que a todo el mundo le recordará al gran Eddie Murphy en esa película Super Detective en Hollywood, una película pues que como su propio nombre indica, pues habla de Super Detective en Hollywood, ¿no? Un detective en Hollywood. Y una persona que sí que estuvo en Hollywood y este año, pues es nuestro compañero Mikel Navarro, con su sección de cine, que esta semana pues se nos aparece como un fenómeno anormal. Mikel Navarro, buenas noches. Me ha gustado eso. Buenas noches. Me ha gustado mucho de que se aparece una aparición. Volvemos por aquí, sí. Hemos tenido una aparición de Mikel Navarro y también una aparición de Fran Zurita. Buenas noches. Muy buenas noches, David. Y muy buenas noches a Mikel, que tanto él como yo no pasábamos por estos micros desde hace mucho tiempo. Pero es que a Mikel, como le va la marcha, le encanta que le destrocen la sección de cine y qué mejor sitio que Tras los Límites para liarla. Y en esta tertulia además, ¿eh? Entre amigos, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí, bueno, hay que decir que Fran no está delante de los micros, pero está detrás de los micros trabajando muy duro, o sea que las gracias siempre hay que dárselas. Estoy en la sombra, recuerda que somos de Bunker y nos pagan. Eso es, agentes de la CIA y tal, el CNI. Y aquí estamos como en nuestra tertulia, que nos gusta mucho esa tertulia desenfadada, un poco de bar también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Hombre, la pena es que no estemos los tres juntos aquí. Si estuviéramos los tres juntos aquí, esto ya sí que sería ya, aquí faltarían las cervecitas, las tapitas y ya, bueno, esto sí que sería... Posiblemente no sería una tertulia, sería un recital terminando con el Asturias Patria Querida o algo similar. Puede ser. Seguramente. Pues oye, hablábamos de Mikel, que bueno, nos va a contar que bueno, pues este hombre ha conocido de primera mano lo que viene siendo Hollywood, lo que viene siendo la meca del cine, ¿no? Claro, es que la primera pregunta es que yo me hacía, ¿no? El primero, ¿qué es Hollywood, verdad? ¿Qué es Hollywood? Yo tenía la idea de algo, pues, como lo que nos han vendido, ¿no? Algo muy glamuroso, algo muy espectacular, algo que es el sinónimo un poco del triunfo. Y cuando estás allá, pues bueno, la realidad supera la ficción y además yo creo que, vamos, me emocionó todavía más, ¿no? Esa realidad que yo viví, porque hay dos Hollywood, ¿no? Yo lo resumiré con dos palabras que allí conocí, que son el homeless y el Ferrari, el vagabundo y el Ferrari, ¿no? El sin casa y el coche de lujo. Y efectivamente es un poco, hay dos Hollywoods dentro de Hollywood. Hollywood, para empezar, es más que un concepto, ¿no? Diría yo, pues es un lugar, en principio, es un lugar de una zona de Los Ángeles en donde viven personas y en donde se aglutinan pues cantidad de estudios y de cine, ¿no? A lo largo de toda la historia. Es la historia del cine norteamericano en sí, ¿no? Allí está aglutinado y del cine mundial, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y allí pues aglutinan cantidad de estudios, a su vez vive gente. Yo, por ejemplo, estaba pues a unos 10, 15 minutos caminando hasta Hollywood Boulevard, que es el Paseo de las Estrellas, que todos conocemos, tan, tan comercial y tan, tan, bueno, digamos, turístico, ¿no? Uh-huh. Y yo sí que estaba en una zona pues más humilde, pero muy cerquita de lo que es el corazón este glamuroso, pero en una zona muy, muy humilde, como digo, donde está el otro Hollywood, ¿no? La otra cara, esas dos caras, el Hollywood glamuroso y el Hollywood trabajador, que es donde se concentran casi todas las personas que provienen básicamente de México y de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, y son realmente, joder, son los que le están levantando América, ¿no? Son la gente que trabaja duramente el día a día en hostelería y lo estás viendo, ¿no? Los 14 horas diarias trabajando, cómo pueden se ganar la vida, y muchos de ellos ya son de generaciones posteriores, ¿no? que emigraron allí, ya son, por supuesto, norteamericanos y bueno, conservan también sus raíces, claro que sí, ¿no? Centroamericanas. Pero realmente, pues esas son esas dos caras, ¿no? Poder moverme entre ellos para mí fue un honor, ¿no? Y ver realmente que son que esa multirracialidad, esa multiculturalidad, todo tan multicultural como es Estados Unidos, pues te rompe un poco los esquemas, ¿no? De lo que te puedes esperar allí. Y la verdad que a mí me enriqueció muchísimo. Yo estaba en una casa, yo tengo allí un amigo que vive allí, que se dedica al mundo del cine, él es director, y yo acudí para estar con él, ¿no? Y finalmente, aunque en principio iba a estar con él, pero él estaba ocupado porque él trabajaba y demás, decidí alquilarme una casa, bueno, un ala de una casa, una parte de una casa, que allí se estila mucho, ¿no? Que varias personas que vivan allá y trabajen más que todo allá, compartan casas, son casas grandes y se comparte vivienda. Entonces compartí durante un mes vivienda con personas vinculadas al mundo del cine, lo que me hizo aprender muchísimo. Entonces, pues, por ejemplo, en mi casa, en la casa que yo alquilé, pues había pues un chico de Boston, una chica de Atlanta, un chico japonés, otro chico alemán y una chica que era australiana, Susan. Entonces, bueno, pues el vivir ahí el día a día, pues me acercó muchísimo a la realidad, ¿no? De la gente, a la realidad laboral de allí. Y bueno, habría mucho que hablar en todo esto. Pero, por ejemplo, os voy a dar un pequeño apunte, ¿no? Conocí a un compañero de esta casa que se llama Dorian. Él es de Miami, bueno, vive en Boston ahora actualmente, ya se fue de Hollywood, aunque va a volver en breve. Y estaba trabajando con un contrato en la Paramount, nada menos, en Paramount Pictures. Entonces, claro, uno se imagina que uno acude a trabajar a Paramount, él trabajaba, es músico y hace las bandas sonoras de películas, ha hecho varias bandas, ha colaborado en diferentes bandas sonoras de diferentes películas, ¿no? Entonces, claro, él todas las mañanas acudía desde la vivienda donde estábamos, acudía a trabajar, estaba a unos 10 minutos, 15 no más, de los estudios de Paramount Pictures. Entonces, claro, ¿cómo iba a trabajar? Pues uno se piensa que va a trabajar, pues, ¿no? Los que trabajan allí, ¿no? David, Frank, se piensa que van en un coche, que van, claro, con cierto glamour, ¿no? Claro, lo típico, ¿no? Lo típico que se ve en las películas y tal. Sí, sí. pues para que os fijéis que lo accesible, ¿no?, que llega a ser realmente la normalidad en la que se vive allí, pues este chico todas las mañanas iba con su bici a trabajar, a hacer bandas sonoras de pelis con su bici desde la casita, y sacaba la bici y iba pedaleando, ¿no?, a la Paramount. O sea, quiero decir que muchas veces es todo más accesible de lo que parece, y a la vez también no por ello menos difícil el acceso, ¿no?, porque son gente muy, muy profesional. Pero son lo que más me gustó, la gente en sí, la autenticidad de la gente, la sencillez de las personas, que no van de ningún palo, hablando coloquialmente, y son gente muy humilde, que son grandísimos profesionales. O sea, yo me he encontrado ahí a una persona hablando con ella que va vestida normal y corriente, con unas bermudas, está tomando algo contigo, lleva trabajando años allí en producción o con diferentes fórmulas dentro del mundo del cine, y luego sale del bar y se monta en un Ferrari y te dice hasta luego y te acaba de invitar a una cerveza. Como esto os estoy diciendo, también os puedo decir lo contrario. Gente que lleva en un coche que se cae a trozos y luego, pues bueno, pues te vive en Beverly Hills, en una casa que no sé cuánto... Bueno, eso también lo podemos ver en España, ¿no? A veces la gente tiene una actitud, puedes tener mucho dinero y ser muy campechano y muy, muy humilde con el resto de las personas, ¿no? Y luego no tener absolutamente nada, pero intentando pues mostrar un nivel que no te pertenece, ¿no? Eso también tiene su bueno y su malo. Sí, lo que pasa es que aquí en España sí que es verdad que la gente es más, en general, más de aparentar, ¿no? Quiere aparentar más lo que tiene, más esa exhibición. Allí me vi, ¿no?, con grandes profesionales, son muy serios en su trabajo, son muy profesionales, pero no van de esto así, ¿no? Son, no sé, como más cercanos. Y es lo que me sorprendió gratamente en Estados Unidos, la gente y su carácter. Y luego pues te invitan, yo recuerdo cuando llegué al segundo día, me invitaron a una barbacoa, estuvimos ahí, yo estaba alucinando, claro, estaba... lo típico, esa típica barbacoa que se hace, ¿no?, del American Life, ¿no? Al final es esa calidad de vida en el jardín, con las cervezas, tomándose una barbacoa. Es curioso porque además puedes tomar la cerveza dentro de lo que es tu propiedad, pero en la calle no. Esto, en la calle no se puede beber, ¿no? Entonces, bueno, pues una serie de cosas que te chocan, te sorprenden, y luego también pues esas desigualdades también sociales que también te sorprenden, ¿no? Me gustó mucho esa multiculturalidad que hay gente de todos los sitios, todos a su vez son americanos, y luego también pues me gustó la sencillez de las personas individualmente de ser uno o ser otro o lo que sea. Sí. Y estuve también con un actor veterano que había hecho una película, había trabajado y era amigo del propio Jim Carrey. O sea, y estaba ahí tomándose una cerveza como uno más, ¿no? No iba tampoco de ningún tipo de vamos, ni de chulería, ni de aquí estoy yo, ¿no? Para nada. Totalmente pasaba desapercibido. Es algo natural y es, bueno, es un arte más, ¿no?, a lo que se dedican. Y luego también, pues, la otra parte, la parte trabajadora, la parte de la gente que se lo curra, de los que curran realmente, que se tragan horas y horas, sobre todo en hostelería y en lo que pueden. Y, bueno, pues esa otra realidad que ahí está. Y luego también, pues, un gran porcentaje de enfermos mentales, que da pena, ¿no?, porque los ves ahí en la calle, porque hay mucha droga, también hay que decirlo, en Los Ángeles. Y hay zonas realmente difíciles. Hay gran obra social. Estuve con una española, por cierto, que salió en esto de Españoles por el Mundo, que me la encontré en el avión. Estuve hablando con ella, una chica muy, una mujer ya con una cierta edad, pero muy, vamos, admirable. Y llevaba toda la zona de lo que es obra social en la parte de Long Beach, y sobre todo con el tema del maltrato a la mujer. Se está haciendo una labor ahí en silencio muy importante en Estados Unidos, además de una mujer que es española, que lleva muchos años allá, 30 años creo que lleva viviendo allí. Y es una de las obras que de caridad, o sea, de ayuda social, por así decirlo, que no se habla, ¿no?, de ello, pero que se está haciendo. Y sí que me dice que cada vez se necesita más. Y después de esta chapa que os estoy dando, pues bueno, no sé. No, hombre. Me embalo, porque hay mucho que hablar. Has ofrecido un buen contraste, ¿no?, de lo que es la parte, pues, de lo que todo el mundo imagina, ¿no?, de Hollywood, ¿no?, y ese contraste entre lo que tú dices, entre el carrito típico de las latas que vemos en las películas, ¿verdad?, al ver esos Bentley, ¿no?, y todos esos Lamborghini y todo ese contraste, ¿no?, de tiendas de Dolce y Gabbana, y al ver una tiendecita pequeña de barrio, como sería en España, ¿no? Es un contraste que creo que canta mucho más, pues, siendo Hollywood, ¿no?, aunque aquí también, pues, hablamos de España, pues sabemos que existen esas zonas, ¿no? Vas por una calle que es sí. Una gran avenida, todo de lujo, y resulta que en la fachada de atrás pues tienes pues todo lo contrato, la humildad obrera, vamos a decirlo así, ¿no? Desde luego que, sí, decir una cosa, el Alex Fone y Navarro estaba un poquito pálido en las fotos, ¿eh? Sí. Se notaba ahí el poderío español ahí. Se te nota muy español, tú no colarías, ¿eh? No colarías, se te notaba ahí defendiendo la marca España. Mike Navarro, ¿no? Mike Navarro, hombre. Mike Navarro, pues mira, pues Por lo contrario, os voy a decir otra cosa. Pasaba por güero y les chocaba que hablara español. Güero, se le llaman los latinos, llaman güero a los norteamericanos, de origen anglosajón, ¿no? Ajá. Y yo creo que igual era por el color de mi piel, que sí que es verdad que con los días se fue tostando. Todo el día ahí bajo el sol, porque ahí hace un sol de justicia. Pero sí que es verdad que yo, conociendo a ciertas personas, sí que es verdad que os voy a contar una pequeña anécdota también. Conocía a unos chicos, unas chicas que eran norteamericanos, pero era de origen hondureño. Uh-huh. Y acudían a una fiesta, digamos, más típica, de más corte anglosajón, ¿no? Y me decía, bueno, pasamos contigo porque estas fiestas un poco más de güeros. Dice, y pasamos contigo porque tú pasas por güero, no pasas por... Me decían, ¿no? Entonces, bueno, era curioso, era risas. Luego ahí, por ejemplo, vi en una discoteca de estas, vi por primera vez fumar el vapor este que está tan de moda ahora, ¿sabes? Tan polémico. Sí. Yo no sabía. Digo, ¿pero qué están haciendo? ¿Qué tienen en la boca? Oye, a mí con eso me pasó una cosa curiosa, ¿eh? Yo no sé si fue la semana pasada o la anterior... En el mismo día, nunca he visto a nadie, pero en el mismo día, bueno, nunca he visto a nadie hasta ese día, en el mismo día me encontré a dos o tres personas fumando el vapor este. Y nunca más he vuelto. O sea, solamente un día había dos o tres personas y, vamos, una cosa extraña, un fenómeno paranormal. Oye, yo cuando Miquel nos habla de las historias de Los Ángeles, de las historias de Hollywood, a mí me recuerda, es que se me viene a la cabeza, estoy siguiendo una serie que, bueno, ya la serie ya terminó y que se lo tengo que agradecer, se lo agradeceré toda mi vida a David Cuevas por haberme recomendado, que es El Séquito. No sé si la conoces. Sí, no la sigo, pero sí que la conozco. Sí que habla muy bien, además, de lo que es la vida allí, ¿no? La tienes que seguir. Aquello sí. Es impresionante, vamos. También te cuenta toda la vida de una superestrella de Hollywood con su séquito de amigos que van a todas partes juntos y con la cantidad de historias que les pasan, su representante. Bueno, aquello es... Aquello tienes que verlo. Si a vosotros os llamó la atención lo de esto del vapor, cosa que no lo he visto todavía en persona, a mí me llamó hace muchos años hasta que descubrí lo que era el mate. Cada vez que veía una persona por la calle sí, o en un transporte público, yo decía, ¿qué hace? ¿Qué beben? ¿Qué llevan? Sea la hora que sea del día, de madrugada, yendo al trabajo a primera hora, me pasó lo mismo hasta que descubrí lo que era. Yo lo tomo para desayunar, justamente, el mate. Sabéis que tengo raíces argentinas ahí. Sí. Y mate lo tomo para desayunar. Yo le quería decir a Miquel que tenemos un amigo, bueno, que hablamos yo y David, pues, a veces con él a través de internet, ¿no? En Facebook y eso, ¿no? Y cuando el caso de Lisa Lam, este chico reside justo por la zona y nos hizo unas fotografías y tal del lugar y nos explicó un poco, ¿no? Sobre todo la parte más conflictiva del lugar, que no se ha hablado en los medios y tal. Pero es que Don Miquel también estuvo en esa zona in situ, sí. Por lo visto. Yo le quería preguntar a Miquel su impresión, ¿no?, de la zona, que por parte de este otro chico que vive allí, porque trabaja además en aquella zona, no vamos a dar nombre, obviamente, ¿no?, nos puso un poco al día, ¿no?, sobre todo las problemáticas y tal, pues Miquel lo vivió in situ, ¿no?, el tiempo que estuvo allí, ¿no? Pues me gustaría saber su opinión personal, más extendida, y para el resto del público, ya que además tocamos hace poquito el caso de Lisa Lam aquí en Entre los Límites, con Elena, con Manuel, etcétera. Miquel. Sí, claro, esto fue curioso, mira, esto fue lo siguiente, además esto lo descubrí aquí hace unos días cuando vosotros, cuando Tras los Límites habla de este tema, de Lisa Lam, yo estando en Los Ángeles yo no sabía nada de este tema, realmente no lo sabía, pero cuando yo vi la fotografía, al hablar vosotros de esto, yo, bueno, que anunciasteis que ibais a hablar de esto, yo vi la noticia y vi el cartel del el Cecil Hotel, el cartel de lo que es el hotel, ¿no? Y digo, joder, pues esto a mí me suena un montón, yo paso por ahí, vamos. Entonces lo que hice fue mirar en Google Maps, ¿no?, lo cómodo, pues ir a mirar a ver en qué zona estaba. Entonces, claro, es una zona que se llama Downtown, un poco la zona de, pues digamos, ¿cómo decirlo?, más la zona económica, zona de rascacielos. O sea, hay un par de zonas de edificios más altos en Los Ángeles, una zona es Downtown, y otra zona es más la zona de, tal vez, la zona de Rodeo Drive o Beverly Hills, esa zona de Wilshire. Y yo pues me encontraba en Hollywood, que Wilton se llama. Hollywood pues está como a unos 10 kilómetros de Downtown, más o menos. Y bueno, no funciona muy bien el transporte público, hay una línea de autobús que pasa desde Santa Mónica hasta Downtown, ¿no? Es el número 4 y el número 400, no recuerdo ahora, 6, o no recuerdo ahora cuál era el otro autobús que había. Porque me movía mucho en lo que es el autobús, en el transporte público, aunque no funciona muy bien, hay que decir. Bueno, a lo que voy. Entonces, claro, yo no conocía Downtown, ¿no? Entonces, una noche, mi amigo me dice, oye, vamos a ir con una productora a ver localizaciones para una película que ella está buscando, unas locaciones por unos pasillos para una película de miedo. Además era de un thriller de tal y de suspense y tal. Sí. Entonces, dice ella, hace días ya ha visto varios edificios semi-abandonados y es un poco, ¿quieres acompañarnos para ver? Pues hay unos pasillos muy interesantes donde hacer travelings, meter cámaras, cosas técnicas que ellos ya pues habían previsualizado, ¿no? Por así decir. Oh, yo encantado, joder, pues estar un poco ahí, pues como mero observador de, con estas personas, pues yo estaba encantado. Entonces, ¿cómo accedimos a este edificio? Bueno, perdonad que me estoy liando aquí con las cosas. He de decir que efectivamente que me sonaba este edificio, el Cecil, del tema de esta chica. De ¿cómo se llamaba la chica? Elisalam. Eso, Elisalam. Entonces luego miré en casa Google Maps y entonces vi, claro, que el Cecil estaba a como 5 minutos, no más, 5 o 10 minutos andando del edificio donde yo fui esa noche con estas personas, ¿no? Para las localizaciones de una película y tal. Entonces, claro, dije, jo, pues que de eso me sonaba, porque había pasado por ahí con el coche y había aparcado ahí cerca. Entonces me sonaba de que había pasado varias veces esa noche y luego los días sucesivos que había pasado por allí. Entonces, claro, pues me impresionó muchísimo que yo había estado en esa zona. Entonces esa zona realmente es una zona pues dura, difícil. Entonces yo os comento un poco cómo, lo que fue, ¿no? El ir allá. Yo, bueno, conducía a esta chica en su coche, el delante iba mi amigo y yo iba detrás. Entonces al llegar a esta zona de downtown, que como digo es una zona económicamente pues que tiene zonas pues buenas y zonas pues muy muy digamos pues peligrosas, ¿no? O, por así decirlo, duras y difíciles. Entonces al llegar a esta zona pues ya literalmente pues hay edificios que no tienen luz, calles que no están alumbradas y ya directamente pues ves homeless, ¿no? Pues ves personas que viven en la calle, pero es que viven en la calle en tiendas de campaña directamente. Y entonces, claro, es una zona ya un poco bastante peligrosa, en la que nadie va por ahí caminando cuando cae la noche, realmente. Y menos turistas. O sea, no sé qué hacía esa chica en esa zona, no sé, no lo sé. Pero yo, desde luego, no es un sitio en el que yo iría allí de turista ni a un hotel. O sea, de eso, desde luego. Y más los antecedentes que tiene ese hotel. Porque luego, viendo un poco lo que había por ahí, había pasado por ahí Richard Ramírez, el asesino aquel que hubo. Otro, el estrangulador de Viena, creo que estuvo también por ahí. O sea, quiero decir que, bueno, que es un poco caldo de cultivo de personas que tienen, pues bueno, pues unas condiciones de vida difíciles, que están muchos de ellos metidos en la droga. Entonces, bueno, fue difícil. Entonces, mi sensación en aquel coche fue que dijo la chica esta, Irma, dijo, bueno, ventanillas arriba, seguros abajo. Así, literal, al pasar por esas calles, ¿no? Con el coche. Claro, entonces yo, ves gente por ahí, pues caminando a lo Walking Dead, o sea, a lo Walking Dead. Gente, ¿vale? Deambulando, no sabes muy bien por qué, con las capuchas puestas, y se te acercan un poco así donde están en el coche, te miran, entonces bueno, vas en el coche y te sientes más o menos seguro, pero desde luego caminar por ahí, pues es una zona dura, yo creo que dura y difícil. Lo curioso también, que yo creo que es una cosa a tener en cuenta, es que la excusa en la que pudimos acceder a este edificio fue, bueno, acceder se puede acceder, tú puedes entrar como quieras, pero con cierta, digamos, entre comillas, seguridad, fue que ahí se estila mucho digamos que congregar, organizar fiestas a nivel interno en circuito cerrado. Quiero decir, un grupo Facebook, por ejemplo, se hace un grupo Facebook y te invitan a una fiesta clandestina. Por ejemplo, en mi caso fue una fiesta de música punk, en la que tres grupos cantaban clandestinamente en los sótanos de un edificio abandonado. Entonces, esa cadena de mensajes es un poco un circuito interno de gente del mundillo que le gusta estos temas de música o estas músicas. Entonces, por un amigo de un amigo llegó a oídos de esta chica, ¿no? Que podíamos acceder a esta vivienda con invitación. Entonces nosotros acudimos con esta invitación, que veréis qué invitación era. Llegamos allí, al edificio abandonado, pasamos una serie de pasillos y al llegar a una de las puertas, pues había una mesa literalmente con dos tipos y pues nada, pues pagamos $5, sabéis que es una cantidad absurda. Uh-huh. Y pues teníamos la señal de que podíamos entrar, que era una casita pintada en la mano. Entonces, un poco todo el que tenía la casita en la mano podía entrar a esta fiesta. O sea, también quiero decir que se estila mucho estas fiestas clandestinas en circuito correos electrónicos, ¿sabes? Entre gente, grupos cerrados de Facebook. No sé, esta chica ya, bueno, un poco, no sé, especulando. Nos acabas de contar con esto de cómo accedes a la fiesta, cómo se monta y todo, nos acabas de contar una cosa que vemos muchísimas veces en cientos de películas de Hollywood y que no las podemos tomar pues, simplemente como una, ¿no? Como una cosa más de la película, ¿no? Y por lo visto es real, es así, funciona así, claro, ¿no? Eso me impresionó. Y luego uniéndolo un poco al caso de esta chica, ¿qué haría ya? Pues vete a saber si igual la invitaron, no te digo a una fiesta de estas, porque, a ver, la fiesta era una fiesta normal, donde fui a un concierto normal y corriente, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese concierto, pues bueno, en esos conciertos, cosas, pues hay gente, pues bueno, pues hay una serie de drogas, se fuma crack. O sea, quiero decir, esta chica igual pudo ir a una fiesta de este tipo en esta zona porque está a 5 minutos, la pudieron haber drogado, podía haber conocido a quién sabe quién. Pues puede ser, o no, no lo sé. Desde luego, un turista en primera persona acudir solo allá, pues lo veo difícil, la verdad. No sé. Yo, mi experiencia es que fue una fiesta, lo pasamos bien, además. Además, que me acuerdo que había una parte trasera y salí, la gente salía a fumar y tal, y entonces salía esta parte trasera y era el típico callejón con la valla al final que vemos todos en las películas. Sí. Esperabas el coche, ¿no? Que arrasara el contenedor y sí, esas sí, cosas, sí, ¿no? Sí, parecía, faltaba un coche que entraba por ahí, el humillo saliendo de una alcantarilla. Entonces, esto realmente es que se ve, realmente no lo ponen de decorado, esto existe, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es curioso. Entonces, y yo vi ahí, ¿no?, fumar crack en esas pipas burbujeantes, o sea, quiero decir que, o lo que fuera, que yo tampoco entiendo, ¿no? Pero quiero decir que te metes un poco en ese ambiente en primera persona y, ¿no?, pues te choca. Además, tengo fotos con la casita, con un rotulador verde dibujado en la mano, ¿no? Es curioso. Y desde luego, pues sí que pasé cierto miedo, entre comillas, porque, pues no, estás en una zona que te sientes inseguro porque no conoces y demás. Una persona que igual viva ahí sabe tomar sus precauciones, sabe que a ciertas horas pues puede ser difícil pasear por allí, desde luego no sale. Uh-huh. Y bueno, otra anécdota que os puedo contar es que en otra parte de Los Ángeles no hay, en una parte, digamos, más segura, entre comillas, yo iba andando por la calle y una chica que me conocía, de una amistad en común, que vivía cerca de donde estaba yo, me dijo a mí, dice, ¿qué haces? Y eran las 10:30 de la noche. Me dice, ¿qué haces a estas horas por la calle caminando? O sea, el hecho de caminar por la calle es extraño, porque realmente todo el mundo va en coche a todos los lados, ¿no? Y el hecho de ir caminando por la calle, pues ellos sí que les da cierto reparo. Un barrio que os sonará igual de si jugáis al San Andreas, se llama Lexington, creo que aparece en el San Andreas. Yo era más del 4, yo era más del Grand Theft Auto 4. O en el gran Theft Auto, es que no me acuerdo en cuál era, aparece Lexington por ahí, bueno, un barrio. Sí. Y entonces una chica que me conocía a mí, pues de, pues eso, del barrio, de la zona, que era una chica latina, y me dijo, Mikel, ¿qué haces por aquí a estas horas? Digo, si son las 10:30. No, pero es que es tarde y está oscuro, y ¿qué haces solo andando? ¿Te puede pasar cosas? Digo, no, que he quedado aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Claro, yo ya, pues, no sé, tenía ya cierta seguridad porque ya, pues, llevaba ya días en la zona y no sé. Pero realmente hasta que te dicen, y joder, un poco te acojonas, ¿no? Perdón la expresión, pero te acojonas porque cuando te dicen eso dices, joder, igual estoy corriendo peligro, ¿no? Pero bueno, oye, no pues me pasó nada. Yo realmente estuve muy, muy bien allí. Bueno, no hace mucho, no vamos a decir la zona, ¿no? Pero no hace mucho estuvimos tú y yo por un sitio que íbamos de noche, hace 2 años. Señor. Íbamos con Marsella, íbamos con David Cuevas, íbamos con Jesús Ortega y tal. Y desde luego que el barrio, estábamos presentes cuando íbamos tan tranquilamente andando y se hacían los trapichos por la ventana. Adelante nuestro. Sí. Pero luego no era tampoco una zona segura. Eso, ¿pero dónde estabais, por favor? ¿Dónde no se puede decir? No vamos a decirlo pues, para nombre, porque no son cosas que puede haber en cualquier ciudad española y no sí, y las hay en la mía, las hay en todas, ¿no? Claro, pero no, sí, tampoco es cuestión de que eso se malinterprete, ¿no?, el comentario. Pero zonas malas hay en todas, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Lisa Lam que comentábamos, Downtown es una zona, pues, ciertamente peligrosa. Hay zonas también más peligrosas que yo no vi, no sé, y, bueno, conocí gente, por ejemplo, que vivía en Compton, que es un barrio, pues, no sé, también un poco así, digamos, chungo, uh-huh. Y llevaba toda la vida viviendo allá y él no tenía problemas, pero sí que me reconocía que en Compton, pues, bueno, pues hay cierta peligrosidad, ¿no? Y bandas y tal. Y entre bandas también es verdad que dicen, bueno, son cosas de entre ellos, pero bueno, quieras que no, es mejor no tentar, ¿no?, a la suerte. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que hemos hecho ahí nuestro pequeño recorrido con Mikel Navarro por la Hollywood, por las dos Hollywood que nos ha estado comentando, y seguro que tiene un montón de anécdotas más que contarnos, pero eso ya lo vamos a hacer a micro cerrado. Sí, o podemos quedar otro día, porque mira, me gustaría mucho hablaros de Beverly Hills, porque tengo anécdotas buenísimas allí, hablando de Super Detective en Hollywood, y podemos establecer incluso paralelismos con Axel Foley, porque esto da pa muchos capítulos. Luego, por ejemplo, estuve también... bueno, me pasó una cosa muy curiosa en el cartel de Hollywood, nunca mejor dicho, en el lugar por excelencia, ¿no? Mítico cartel de Hollywood, sí. Sí, en el Hollywood Sign. Entonces, en ese cartel, bueno, siempre se decía que si había gente que se suicidaba, lo habréis escuchado, ¿no?, vosotros. Sí, eso. Sí. ¿Se suicida la gente en el cartel? Mentira. El cartel no se puede, lo primero, no se puede llegar hasta arriba, o sea, llegas muy cerquita, pero el cartel está totalmente, bueno, está acotado, hay unas vallas de seguridad, hay cámaras de seguridad, no se puede llegar y tocar el cartel. Puedes llegar muy cerca, hacerte la foto de rigor, pero desde luego no puedes ir ahí y tirarte. O sea, eso descartado. Se nos cae un mito, nos dices, del control técnico. Sí, eso no es verdad. Bueno. Lo que sí que es verdad, y otra de las cosas que más me impresionaron fue conducir por Mulholland Drive a la noche, escuchar coyotes, el sonido de los coyotes, y verlos como ves, pues aquí, ¿no? Pues aquí los ves zorros, ¿no? Pues allí, pues, y jabalís, pues allí sí ves coyotes, y yo vi un par de coyotes al borde de la carretera. Es muy común que a la noche salen y salen para comer y tal, y son bichos realmente curiosos. Y luego también me pasó una cosa paseando a un perro precisamente con una productora, además, por esta zona del cartel, viendo el cartel iluminado a la noche, muy cerquita del cartel. El perro se puso muy nervioso, echó a correr. Era un perro grande, digamos que era un perro potente. Uh-huh. Y echó a correr, se escapó detrás de un árbol, de unas zarzas, y un tío se salió corriendo de allí. Anda. Sí, asustado. Gracias al perro. El perro yo creo que lo intimidó. Ahí también pasé cierto miedo, he de decirlo. Y vamos, nos fuimos allí, ¿no? Rápidamente. Yo decía que nunca sabes, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Pero qué hacía un tío ahí escondido? No, no lo sé. Pero sí que es verdad que el perro era un perro... Realmente se puso nervioso y vamos, y fue directo a por el tipo, ¿no? Y el tipo salió corriendo. Entonces, sí que fue un poco el momento. Este momento unido al de Downtown fue un poco esos momentos un poco más así, igual de tensión. Uh-huh. Pero por lo demás, pues os contaría mil cosas. Sí. Ya os contaré para otro día. Yo creo que esta ha sido la toma de contacto en esta sexta temporada. Pero sí me gustaría hacer una cosa a Mikel. Ha nombrado antes, en esta tertulia, ha nombrado la serie de Walking Dead. Y yo quiero que Mikel un día toquemos la serie de Walking Dead. Y tenemos pendiente con Carmona tocar esa serie de que sois un poquito frikis. Los dos que habéis aquí, incluido creo que Cuevas también. Fede también, que nos está escuchando, que está ahí el control técnico, ¿no? Y tenemos que traer a Carmona para hablar de la serie Breaking Bad, ¿no? Breaking Bad, perdón. Mira, fijaros, si yo no he visto la serie, que hasta con el nombre me confundo. Mira, otra cosa que os tengo que contar. Vi a Aaron Paul en un pub. El pub se llamaba Hemingway, en Hollywood Boulevard. Lo vi a Aaron Paul, que Aaron Paul es Jesse Pinkman, el... Sí. El socio de Walter White, de Breaking Bad. Allá estaba con sus amigos. Y guau, me quedé alucinado cuando lo vi, ¿no? Y también vi a otro tipo, bueno, conocí gente que igual pues está más detrás, que no son tan estrellas, ¿no? Pues productores, conoces gente, porque es que realmente viven allá, o sea, es que los ves allá. Pero luego ver así gente que digas, lo vi y tal, que sea famoso. Otro mítico, en España sobre todo, pues ¿a qué no sabéis a quién vi por la calle? A Lorenzo Lamas. A Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Sí, señor. Madre de Dios. Lorenzo Lamas, muy delgado, con el pelo largo, lo vi por Sunset Boulevard. Lo vi por Sunset Boulevard caminando, sí señor. Lorenzo Lamas, y dije yo, Lorenzo Lamas, cuando lo vi. Madre mía. El tipo se me quedó mirando y sonrió. Lo vi. Te dejo eso pendiente porque de la serie de Walking Dead, aparte yo creo que somos todos frikis de la serie, a mí me encanta la serie porque creo que el tío ha llevado a un extremo una serie al nivel cinematográfico, para mí personalmente, pero eso ya lo dejaremos para agrandarnos otro día. La opinión de Mikel, sobre todo me gustaría, y Mikel lo sabe que se lo comenté, y a ti también, David, dejó caer una puya sobrenatural en una serie que va de zombies. Ahí lo vamos a dejar. Me gustaría un día desarrollar, ¿no? Porque me parece muy curiosa esa anécdota de uno de los capítulos. Me parece muy curiosa porque mezcló muchas cosas en un momento. Ya lo comentarás. Y mira, igual os hago un regalo para que lo pongamos en el grupo Detrás los Límites. Sí. Hablando de Walking Dead, porque la semana pasada, creo que fue, una chica de Los Ángeles me envió, una chica del barrio donde estaba yo, me envió una foto de ahora mismo, del rodaje de Walking Dead en Los Ángeles, ahora mismo. No sé si era un centro comercial. Bueno, era del rodaje de Walking Dead. Esa foto, pues os la podemos poner igual en el muro. Sí, por supuesto. Aquí todos somos seguidores de Walking Dead, además. Y luego, pues para despedir, si queréis, David, la sección, una imagen. Os dejo con una imagen que yo creo que... Bueno, no es una imagen ahí espectacular, pero es una de las imágenes de esos días que pasé allá. Que era... En el cobertizo de la casa, tomándome una cerveza Miller con los pies apoyados en la mesa y al lado la puerta, que era una mosquitera. Hombre, qué grande, qué grande. Yo creo que eso dije yo, esto es América. Esto es América, desde luego que sí. Pues nosotros ya nos despedimos de nuestros compañeros Mikel Navarro contándonos sus vivencias por Hollywood. Muchas gracias, compañeros. Nos escuchamos dentro muy poquito. De nada, de nada. Pues ya estaremos, ya hablaremos otro día más largo y tendido. Un placer, como siempre. Un abrazo, Mikel, y también nos despedimos de nuestro compañero, coproductor de este programa, Fran Zurita. Ya hablaremos de Walking Dead y de Breaking Bad. Sí, sí, venga, un abrazo. Chao. Pues un saludo para vosotros dos, David y Mikel. Hasta luego. Hasta luego, Fran. Buenas noches. Estás escuchando Tras los Límites. La alquimia se inventó en los primeros dos siglos después de Cristo, en Alejandría, que está en Egipto. Los egipcios eran famosos por entrelazar complejas prácticas espirituales con, por así decirlo, no menos simples prácticas tecnológicas. Los orígenes de la alquimia son tan difusos que nadie sabe exactamente qué significa la palabra alquimia. Algunos eruditos atribuyen su procedencia a la palabra egipcia kem, que significa fértil barro del Nilo que prolonga la vida. Otros creen que procede de la palabra griega hima, que significa verter o echar. Desde el principio, los alquimistas ocultaron deliberadamente sus secretos al mundo. La alquimia no estaba concebida para que la comprendiera el pueblo llano. Se consideraba que solo los escogidos por Dios, los iniciados que conocían aquel lenguaje, los capaces de leer sus símbolos y los que eran realmente puros, podían alcanzar aquel maravilloso saber. El más famoso de los alquimistas egipcios fue Zósimo de Panópolis. Vivió en Alejandría en el siglo III después de Cristo. Fue el primero en describir el esquivo talismán todopoderoso que todo alquimista debía poseer para tener éxito en su empresa. Se trataba de un enigma mineralógico conocido como la piedra filosofal. Existe una piedra que no es tal piedra, un objeto precioso que carece de valor, un ente multiforme que no tiene forma, una cosa desconocida que todos conocemos. Zósimo de Panópolis. Por lo general, la piedra filosofal se representaba como una sustancia muy densa, cristalina, de color rojo o amarillo, y se creía que con una insignificante porción de dicha sustancia se podía transmutar una gran cantidad de mercurio o plomo en oro. Pero la piedra filosofal era algo más que la clave para obtener extraordinarias riquezas. Los alquimistas creían que quien poseyera la piedra tendría en sus manos el poder divino de conceder la vida eterna. La piedra filosofal era la quinta esencia de la perfección. Todo cuanto la piedra filosofal tocara se convertiría en perfecto. Si se tocaba a alguien con ella, se transmutaba esa persona en perfección, Se la liberaba de todas las dolencias fruto de la edad, enfermedades, males y, por supuesto, de la muerte. En sus talleres oscuros, calurosos y llenos de humo, los alquimistas se esforzaban por crear la piedra filosofal siguiendo antiguas fórmulas místicas, mezclando, fundiendo y disolviendo minerales en un extraño proceso al que llamaban transmutación, parte metalurgia, parte mitología. Desde tiempos remotos, el hombre ha buscado la manera de poder adquirir un poder especial a través de diversos estudios. Entre ellos se encontraron una manera de provocar reacciones en los elementos para obtener otros que podrían servirles en su día a día. Hablaba antes del poder especial, y es que estas actividades, también denominadas como alquimia, no solamente se centraba en lo físico o material, sino que aprendía de una serie de factores que traspasaban los límites de ello. Con el paso de los años, la alquimia dio vida a una de las ramas de la investigación científica de hoy en día, la química. Pero quizás del mismo modo que los antiguos rituales y costumbres del ser humano se han perdido poco a poco, esa parte mágica de la alquimia también lo ha hecho. ¿O no? Se preguntarán si es posible que la alquimia siga viva. Para ello, tenemos esta noche con nosotros a Luis Silva, experto en alquimia, jefe de policía, autor de Alquimia tras la piedra filosofal y ganador del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya con ganas de tenerte en el programa. Y además hablando de este tema que es la alquimia, que bueno, ya te dije la primera vez que te vi hablando de ello, que fue en el Congreso de León de este invierno, me quedé con ganas de traerlo al programa. Y bueno, ya por fin volvemos a traerlo y a hablar de esto, pues bueno, que es la alquimia y que a la gente pues le puede recordar a tiempos pretéritos, pero la alquimia, aunque en menor medida, a día de hoy todavía sigue viva, ¿no? Hombre, por supuesto. Antes que nada, bueno, disculpadme por la voz porque llevo un galipandrio que no veas. Bueno, estamos en fechas. Un poquito tocado y a lo mejor igual se me rompe, ¿no? Pero bueno, aparte de estas incidencias naturales, ¿no?, derivadas de estos cambios de tiempo, bueno, pues sí, efectivamente, la alquimia no está perdida. Siempre hay por ahí algunos locos a lo largo de la historia que se han ocupado de ella, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando entras en este mundo, descubres un mundo fascinante, ¿no? Descubres un mundo en el cual ciencia de hoy con pensamiento antiguo se dan de la mano, ¿eh? Entonces, joder, te das cuenta de que los antiguos alquimistas decían, por ejemplo, que la transmutación era posible, y hoy en día la ciencia ha transmutado. Luego, por tanto, aquellos pájaros alquimistas de antaño tenían razón, ¿no? Pero es que dijeron otras muchísimas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, un alquimista del siglo XV, Nicolás Galois, decía que la materia ni se crea ni se destruye, tan solo cambia de forma y de lugar, ¿no? ¿Cómo se parece esto a la teoría de la conservación de la materia de Lavoisier? Es decir, Lavoisier se copió. Uh-huh. O el principio de la unidad de la materia, ¿sabes? Que es antiquísima, ¿no? Y hoy nos hablan del Big Bang como creador de todo, ¿no? Como de una unidad que genera toda la diversidad. La verdad es que es fascinante entrar en este mundo y, por supuesto, deciros que efectivamente, que aquí tenemos alquimistas todavía en el mundo, no se ha perdido esta racha, somos cuatro locos los que entramos aquí, no me expliques cómo entramos en este mundo, simplemente parece que hay algo que nos llama. A la alquimia se le llama la gran dama entre los alquimistas, ¿no? La dama que te enamora y dice que cuando te echa el lazo no te suelta, ¿no? Y es verdad, porque a veces tienes altibajos, ¿no? Y te cansas y lo dejas y luego otra vez vuelves a enganchar, ¿no? Y esto le pasa a muchos colegas alquimistas, ¿no?, que conozco. Uh-huh. Hoy en día, pues como te digo, la gente pues está acostumbrada más a la química, ¿no?, que sería quizás la evolución de la alquimia. Pero ¿qué diferencias habría entre la alquimia y la química? Pues mira, yo te puedo contar dos, ¿no? Por ejemplo, definiciones antiguas de alquimistas antiguos, ¿no?, del siglo XVII y XVIII, te dicen que la química destruye los compuestos mientras que la alquimia los regenera, los mejora. O sea, la alquimia hace de algo mejor, ¿no? Uh-huh. Coge, por ejemplo, el plomo y lo transforma en oro, o sea, lo evoluciona, o sea, no lo destruye. Coge una planta y la mejora, la cura de las enfermedades y le da mejores frutos. Y coge una persona y hace exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. La química destruye, dicen, destruye los compuestos y la alquimia lo que hace es mejorarlos, ¿no? La diferencia fundamental entre la química y la alquimia. La alquimia es, pues, también unión de compuestos, ¿no?, para construir cosas, ¿no? Sabemos que si unimos cloro y sodio, pues vamos a tener sal, ¿no? O hidrógeno y oxígeno, tenemos agua. Sin embargo, la gran diferencia que hay con la alquimia es que la alquimia trabaja, y está ahí el secreto de los secretos, con una energía universal, con una potencia universal oculta que ellos supieron atrapar. Y claro, cuando atrapas, según dicen, esa energía y la pones en contacto con las materias, se producen cosas formidables, ¿no? Mejoras la naturaleza. A esa potencia universal, a ese dinamismo universal, los antiguos alquimistas lo llamaron alma del mundo o espíritu del mundo, ¿no? Sería como, para definirlo, como una especie de emanación del gran creador, ¿no? O si creemos en la existencia de un dios o de algo que hizo o participó de la creación del universo, pues ese creador sostiene este universo mediante una energía imponderable que no se puede ver, que no es corpórea, que no se puede atrapar, según dicen, así de una manera, pues, clara, ¿no? Como podría ser un químico o un científico, pero que los antiguos descubrieron una forma de manifestarla y de atraparla. Y cuando atrapan esa energía que sostiene el mundo, dicen, aparecen maravillas en tu matraz, ¿no? Como, por ejemplo, pues, devolver el oro a su origen. Es decir, cuando coges la sustancia universal, ¿no?, que está en el aire, dicen, y lo pones en contacto con el oro en unas condiciones determinadas, el oro vuelve a su origen, vuelve a sus raíces. Entonces aquí es muy curioso porque, por ejemplo, con el oro, la ciencia entiende que el oro es un elemento simple. Es decir, el oro solo es oro. No es nada más, es algo que se llama oro y no tiene una combinación con otro elemento, es única y exclusivamente oro. Sin embargo, los antiguos alquimistas decían que el oro era un elemento compuesto, no era un elemento simple, compuesto de una sola cosa, porque ellos, cuando aprendieron, dicen, a disolverlo con esa sustancia universal, con esa energía universal, se dieron cuenta de que estaba compuesto de dos cosas, de una tierra y de un agua. Por eso decían que el oro no es un cuerpo simple, sino que es un cuerpo compuesto. Quizá algún día la ciencia le tenga que dar la razón a los alquimistas, ya veremos. Oye, hay una cosa, un elemento que se menciona mucho en todo lo que está relacionado con la alquimia, pues que es la piedra filosofal. Y a mí me gustaría saber qué importancia tiene la piedra filosofal en la alquimia y qué es la piedra filosofal. Bueno, de hecho, la alquimia se define como la ciencia y el arte que tiene por objeto, objetivo, perdón, la fabricación de eso que se llama piedra filosofal. Uh-huh. Ese es el objetivo de la alquimia. El alquimista lo que busca es la fabricación de eso, ¿no? Perdón. No, la piedra filosofal, como su nombre indica, es una piedra, así, es una piedra de color rojo, que estaría, para hacer un ejercicio de mental, imaginemos, pues, un montón de cristalitos rojos unidos unos encima de otros, con la peculiaridad de que pesan. O sea, si tenemos una piedrecita así en una mano y en la otra tenemos la piedra filosofal, veríamos que pesa más la piedra filosofal que la piedrecita en sí. Es una piedra pesada en relación a su tamaño, en relación a la construcción cristalina que tiene, ¿no? Es roja, deja pasar la luz. Así es como la han definido, ¿eh? O sea, es decir, no lo ha definido uno, sino que la han definido diferentes alquimistas a lo largo de la historia, ¿no? De toda la historia. Uh-huh. Por tanto, parece que hay un nexo común en la definición de lo que es esa piedra. Es una piedra así, pero luego tiene unas peculiaridades muy curiosas. Por ejemplo, esta piedrecita, si tú la conviertes en polvo, la machacas y la haces polvo, y se llama entonces polvo de proyección, cuando tú coges un metal innoble, metemos, por ejemplo, en el plomo o en el mercurio, y lo pones ese metal en un crisol y lo calientas y lo pones a fusión, si le echas después esos polvitos de la piedra filosofal, el metal, dicen, que se transmuta, se convierte en oro. Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Mejora a los cuerpos, la alquimia, lo transmuta en algo superior. Uh-huh. También dicen que es una excelente medicina, es la medicina de las medicinas. Es decir, antes comentábamos que no solo sanaba al mundo vegetal y que hacía que las plantas tuvieran, pues, unos frutos increíbles, ¿no? Y sabrosísimos, sino que también, cuando lo toma la persona, pues le cura de todas las enfermedades, le previene de todas las enfermedades y al mismo tiempo le prolonga la vida, ¿no? Luego hay otro sector que dicen que no solamente produce eso, sino que te eleva, es decir, te convierte en un genio, te desdensifica, o sea, te quita densidad para convertirte en algo más sutil, más espiritual, ¿no? Y más inteligente y más genio, ¿no? Uh-huh. Y luego, por último, dicen que tiene el poder, de alguna manera, de darte sabiduría. ¿Por qué? Porque la fabricación de la piedra filosofal te revela. Si conoces la fabricación de la piedra filosofal, es que por narices conoces secretos ancestrales que están muy relacionados con lo que decíamos antes. ¿Cómo se puede atrapar esa energía que utiliza Dios para sostener el mundo? Entonces, imagínate, ¿no? Pues eso es la gran sabiduría, el gran secreto. Está en todas las tradiciones. Decíamos antes que aquí los alquimistas lo llaman espíritu universal, lo llaman alma del mundo, pero, por ejemplo, la religión cristiana lo llama Espíritu Santo, en los orientales lo llaman prana, chi, ki, los estoicos lo llamaban neuma, es decir, esa aura mazda, lo llamaban los mazdeístas, y la historia es la misma, es decir, esa fuerza universal que no solo participa de la creación del mundo, sino que también lo sostiene. Atrapar eso es encontrar el gran secreto. Pues si se consigue, pues premio. En eso estamos, ¿no? Buscando esa forma, a ver si lo conseguimos, ¿no? En esta vida, ojalá. Dios quiera, ¿no? Y esperemos que no sea todo una quimera, sino que, como decían los antiguos a lo largo de todos estos siglos, ya desde antiguo, que eso es real, que no es ninguna fantasía. ¿Cuáles serían los objetivos que trata de conseguir la alquimia? No te he oído bien, perdona. Ha perdido tu voz al final. Me refería a cuáles serían los objetivos que persigue la alquimia. Pues aparte, fundamentalmente, de la fabricación de la piedra filosofal, que ese es el gran objetivo, lo que sí está claro es que la transmutación metálica a los alquimistas no les importa en absoluto. O sea, lo que ellos pretenden realmente es una transmutación personal, es decir, lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, la elevación, de alguna manera. Ellos decían que cuando tomabas esa sustancia, cuando tomabas esa energía universal y la introducías en tu cuerpo, producía en el alma, si creemos en la existencia del alma, un despertar. Es decir, ese despertar que produce, es como si el alma tomara vitaminas, ¿no? Y se volviera a exaltar de alguna manera, ¿no? Entonces el alma se pone por encima del cuerpo, ¿no? Se pone por encima de la densidad, y ese es el real objetivo del alquimista, es decir, transmutar, convertirse en algo superior, es decir, en un cambio de estado, ¿eh? O sea, los antiguos alquimistas hablaban mucho de los tres reinos de la naturaleza, ¿no? El reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Pero también hablaban de un reino angélico, es decir, de la posibilidad de dar un salto y de traspasar ese reino animal, ¿no? Donde nosotros, los humanos, con la inteligencia, somos la cúspide de ese reino animal, y que podíamos dar un salto y ir a ese reino angélico. ¿Cómo? Desdensificando el cuerpo, es decir, perdiendo materia, siendo más sutil, siendo más espiritual. Y eso era una de las capacidades que tenía esa piedra filosofal. Eso es lo que dicen ellos. Será mentira, será verdad, no lo sé, pero fíjate el mito, por ejemplo, de Adán y Eva, el hombre caído, ¿no? Ese pecado original. Es como si antes el ser humano estuviera en una situación de privilegio, en el paraíso, donde dominaba los animales, donde tenía relaciones con entidades superiores, y en un momento determinado eso se perdió. Y lo que pretende el alquimista es volver a recuperar ese estado perdido, esa situación preadámica, ¿no? Es decir, cuando el hombre, si creemos en esos mitos, por supuesto, estaba muchísimo más unido a Dios, ¿no? Estaba muchísimo más unido a ese posible reino celestial, ¿no? Claro, eso, pues como digo, será verdad o no, hay que tener fe en ello. Yo creo que sí, que efectivamente que puede darse el caso, ¿no? De que realmente, pues igual tengamos un alma, ¿no? Y que ese alma pueda despertar y despierte y trascienda al cuerpo, ¿no? Y te conviertas en otra cosa mucho más elevada. Bueno, recordamos que Luis Silva, pues, está con nosotros hablándonos sobre alquimia y que además está haciendo un esfuerzo muy muy grande porque está un poco constipado y se lo agradecemos. Yo te lo quiero volver a agradecer el que estés con nosotros esta noche porque se te nota que estás ahí haciendo un esfuerzo que bueno. Andamos engripado, pero bueno, bien, encantadísimo estar contigo, David, faltaría más. Esto es un placer estar contigo, de verdad. Bueno, siguiendo con la alquimia, pues te quería preguntar, porque sé que tengo entendido que hay una serie de personajes ilustres que se han interesado por esta rama del conocimiento. Sí, sí, por supuesto. Quizá uno de los, bueno, el más conocido de todos fue Isaac Newton. Isaac Newton fue un personaje que se enamora de la alquimia, lo estudia durante 20 o 30 años, es un gran alquimista. Aquí yo se iba a las bibliotecas y transcribía, cuando no le dejaban sacar los textos, ¿no? Los copiaba, no había fotocopiadoras, por tanto, tenía que coger, ¿no?, con la plumilla y copiar lo que había ahí, ¿no? Imagínate, ¿no?, el trabajo. Compraba todos los textos que podían caer en sus manos, tenía contactos con alquimistas. Uh-huh. Escribió mucho sobre alquimia, escribió tratados alquímicos también, eso se descubrió hace poco. Utilizaba el nombre de Jehová Sanctus Unus, que es el anagrama de su nombre en latín, Isaacus Neutunus. O sea, si cogemos las letras de Isaacus Neutunus, podríamos construir Jehová Sanctus Unus, ¿no? Pero fue muy curioso descubrir que también había escrito tratados alquímicos, ¿no? Trabajó con diferentes metales, con antimonio, con oro. Él creía en lo que te estaba comentando antes, ¿no? Él buscaba en la Biblia, en la mitología y en la alquimia esta desdensificación, ¿no? Esta creencia de que se puede uno pegar un salto evolutivo, ¿no?, y pasar a ese reino celestial. Él estaba convencido de eso y buscaba ese gran secreto ahí, donde yo os digo, ¿no?, en la mitología, en la Biblia y sobre todo en la alquimia, ¿no? Y bueno, de hecho, se sabe perfectamente que se encerraba en primavera y en otoño, utilizaba allí, ponía sus hornos en marcha, estuvo también trabajando en la Casa de la Moneda, allí en Inglaterra, esto le daba oportunidad de trabajar con metales, ¿sabes? Es decir, tuvo a su abasto la posibilidad de trabajar con oro o con plata, porque estaba ahí trabajando en la Casa de la Moneda. Y bueno, el tío llegó a trabajos muy interesantes, ¿no? Como él dice, he descubierto la sal, he visto, dice, la sal de los filósofos, ¿no? Jo, la sal de los filósofos, si realmente la vio, apague, vámonos, porque es la antesala de la fabricación de la piedra filosofal, ¿no? O he visto al oro como ramifica como un árbol. Jo, ver al oro ramificar como un árbol, ¿cómo explicar esto? Imaginaros, ¿no? Habéis visto esos cristales de nieve, ¿no? Uh-huh. Cómo se cristaliza la nieve y forma esas hojas tan bonitas, ¿no? Sí, sí. Pues el oro también, ¿no? También cuando lo disuelves de una manera alquímica aparece esa creación, ¿no? El oro va creciendo como si fuera un mineral o una sal. Entonces, uh-huh, claro, si eso realmente vio, el tío llegó a unos avances espectaculares dentro del mundo de la alquimia. Uh-huh. Lo que no sabemos es si fabricó la piedra, seguramente no la encontró porque también... Pero fíjate que falleció también a una edad pues tardía, no recuerdo si a los 70, 70 y pico de años, ¿no? En unos años en que a lo mejor la vida media eran de 40. O sea, tenemos grandes alquimistas de la historia con vidas de 80 años o más, cuando el promedio de vida en aquella época, la edad media era de 40 años. Coño, si el promedio de vida era de 40 años, vivir 80 era vivir el doble. ¿Sí? Imagínate, ¿no? El salto de vivir el doble a vivir la mitad, déjatelo correr, ¿no? Sí. Yo sé que Luis es un, bueno, como decimos, es un gran interesado en la alquimia y además es alquimista, porque yo he visto esas fotos que nos has mostrado en tus charlas sobre, pues, sobre tu laboratorio, ¿no? Sobre tu laboratorio de alquimia. Y te quería preguntar qué serie de experimentos has podido realizar y qué has conseguido, con qué grado de éxito. Bueno, mira, el laboratorio pues es una manera de poner, no sé, de alguna manera trasladar un poco la Edad Media, ¿no?, al laboratorio, ¿no? Nos hicimos construir un horno del siglo XVII, le dijimos a un paleta amigo nuestro, oye, mira, construyenos esto, por favor, ahí tienes los planos, ¿no? Nos hicimos también con un destilador, elegimos el vidrio porque así podíamos ver qué es lo que se veía adentro, ¿no? Porque antes se utilizaba mucho, pues igual la cerámica o el cobre, ¿sabes? Hacían esos alambiques, ¿no? Y no se ve lo que pasa dentro, ¿no? Pero con el vidrio, pues oye, se puede ver perfectamente lo que pasa dentro, ¿no? Y nos hicimos construir un gran destilador también. Uh-huh. Entonces, descubrimos uno de los libros más preciosos que consideran, pues, los alquimistas, ¿no? Que se llama Mutus Liber, que significa libro mudo. Es un libro donde en 15 imágenes se desarrolla la elaboración o la posible elaboración de la piedra filosofal, y ahí se ve cómo dos alquimistas, un hombre y una mujer, van trabajando y que recogen, al parecer, rocío, ¿no? Rocío, es decir, la humedad que vemos en el ambiente y que a veces aparece, pues, en esos jardines, ¿no?, donde no ha llovido, pero sí vemos que todo está lleno de gotitas, ¿no? Pues, bien, vimos que eso, y de acuerdo con otros libros, esa recogida de ese rocío se hacía fundamentalmente en primavera, Y intentamos de alguna manera pues trasladar lo que el Mutus Liber mostraba y lo que diferentes textos clásicos de alquimia mostraban sobre el rocío. Y bien, y nos pusimos a trabajar, ¿no? Entonces descubrimos cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, pues que el rocío cuando lo coges, te mojas las manos con él, te deja luego unas manos impresionantemente suaves. O sea, una cosa espectacular. Descubrimos, y otra gente lo ha ratificado, que cura pequeñas heridas y pequeñas quemaduras con una gran rapidez, solamente por frotarte con rocío. Descubrimos que parece ser que previene hasta arrugas, ¿no? Es decir, que de alguna manera pues hace prevenir incluso arrugas, ¿no? Es como si tuviera un cierto fuego dentro, ¿no? O sea, si tú tienes una heridita y te pones rocío, que es agua, en teoría no tendría que picarte nada, pero te pica un poco, luego algo hay ahí dentro, ¿no? Entonces descubrimos que este rocío se pudre en determinadas condiciones, ¿no? Y hace un olor apestoso terrible. Se convierte en una tierra rojiza, negruzca. Y que si trabajas con esa tierra, aparece después una sal también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí empiezan a descubrir cosas, ¿no? O incluso que sin pudrir ese rocío, puedes llegar a hacer manifestar esa sal que hay oculta. Manifestar eso que estoy diciendo de una humedad es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque mira, si nosotros cogemos, por ejemplo, agua de mar, vamos al mar y cogemos agua, ¿no? La ponemos a fuego, veremos que se irá el agua y quedará la sal. O sea, la sal no sube, la sal se queda en la vasija, ¿no? Cuando tú estás cociendo. Claro, imagínate que coges una humedad que está flotando en el ambiente y la conviertes en sal, es decir, manifiestas la sal que hay dentro. Entonces eso quiere decir que era una sal volátil, no es una sal fija, como la que nos encontraríamos cuando ponemos al fuego el agua de mar, ¿sabes? Y claro, los antiguos alquimistas decían que las sales volátiles, las sales que están voladas, que vuelan, las llamaban sublimes, sales sublimes, pues claro, que tenían unas particularidades medicinales muy interesantes, ¿no? Y de alguna manera decían que también eran la antesala de la piedra filosofal. Bueno, pues esas cosas más o menos las hemos visto nosotros, y ahora falta pues continuar trabajando con ellas y ver hasta dónde nos llevan, ¿no? Tenemos pues en el laboratorio varios experimentos en marcha, pues generalmente no suelen funcionar, pero cada vez que no funcionan descubres algo nuevo y te ayuda a seguir adelante y decir, bueno, pues si este camino no es el correcto, vamos a coger otro camino, ¿no? A ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Y bueno, nuestra idea es pues intentar conseguir lo que los antiguos alquimistas decían, ¿no? Que era pudrir el oro o pudrir la plata. Uh-huh. Esto la ciencia no estaría de acuerdo en que puede ser posible. O sea, hoy la ciencia dice que el oro se puede disolver. Es decir, lo pones el oro, por ejemplo, con agua regia, que es una combinación de ácido nítrico y ácido clorhídrico, y el oro se disuelve, se vuelve líquido. Esa solución que tienes ahí se vuelve de color grado. Pero eso no es lo que pretendían los antiguos alquimistas. Los antiguos alquimistas pretendían que ese oro se pudriera, se pusiera negro, totalmente negro, se inflara, decían, ¿no? Y después se convirtiera en algo blanco precioso y después se convirtiera en algo rojo precioso. Y ese rojo precioso que nace del oro metálico es la piedra filosofal. Bueno, hemos fracasado con las putrefacciones de la plata y el oro. Seguimos intentándolo, no tenemos prisa ni nada por el estilo. Vamos haciendo y esperar a que un día suene las flautas, si Dios quiere, claro. De momento lo de convertir el plomo en oro, no sé yo, ¿no? No, hombre, de momento esto no. Pero fíjate que, por ejemplo, Antaro Nagaoka, por ejemplo, en el año 1920, sí. Un japonés, en 1924, bombardeando un núcleo de mercurio, pues el mercurio tiene en su núcleo, tiene 80 protones. Y bombardeando ese núcleo con 80 protones le quitó un protón, ¿sabes? Y eso tenía 79 protones porque le había quitado uno. Y claro, el elemento simple de la naturaleza que tiene 79 protones es el oro. Y el señor, pues gracias a ese experimento, consiguió 1 miligramo de oro. Anda. Y que decir tiene que el precio o el coste energético que utilizó para conseguir ese miligramo de oro, bueno, es muchísimo más caro que el precio del miligramo de oro. Sí. Pero transmutó. Por tanto, y bueno, y después, y todavía hoy en día hay universidades que transmutan, están transmutando a base de bombardear los protones, ¿no? Los núcleos de los del plomo, del mercurio, por ejemplo, ¿no? Para convertirlo en oro. Esto se está haciendo, hoy en día. Por tanto, la transmutación existe. Claro, pero lo que no cree la ciencia es que el alquimista pueda conseguir una transmutación en una cocina. Porque la ciencia dice que para hacer eso hace falta una gran cantidad de energía. Y el alquimista dice, ¿qué va? Si esto, como os lo he comentado antes, ¿no? Ahí ponemos un crisolito, ponemos los polvitos y transmutamos. Claro, eso la ciencia no lo cree posible. Bueno, es que claro, es que da uno de los clichés, yo creo, de la alquimia, ¿no? El convertir el plomo en oro, pero bueno, al final pues se ha visto que por lo menos a día de hoy, ¿no? Sale más caro convertirlo que con las técnicas que hay que el tenerlo. Luis, para ir... Sí. Los alquimistas lo hubieran hecho. Claro. Para ir terminando, Luis, yo te quería preguntar sobre esas conexiones que hay entre la alquimia y el mundo espiritual. Yo comentaba antes que al igual que el ser humano ha ido dejando atrás todos esos rituales, todas esas conexiones, yo creo, con el mundo espiritual y se centra ahora, hoy en día, mucho más con lo material. Con la alquimia pasa lo mismo que con la química, ¿no? Que la química ha ido perdiendo, digamos, a lo largo de la historia, pues toda esa conexión mágica, especial que tiene la alquimia. Y te quería preguntar, ¿qué sería esa conexión mágica que hay entre la alquimia y todo lo relacionado con lo espiritual? Bueno, yo creo que está muy relacionada, pues, con lo que decíamos antes, ¿no? De desdensificarse, ¿no? Pero fíjate, hay un texto precioso que se llama La concordancia mito-físico-cábalo-hermética. Concordancia mitología físico, quiere decir physis en significa naturaleza, cábalo-hermética. Es decir, es un libro que intenta unir pues la mitología, la antigua physis o la antigua filosofía, la cábala y el hermetismo, para demostrar que los principios son exactamente los mismos, ¿no? Este libro, que es del siglo XVIII, de un personaje que leyó mucho sobre esta materia y era un gran alquimista, decía que algunos alquimistas llegaron a transmutar los metales, ¿no? Y ahí se quedaron, ¿no? Dice, jo, qué bien, ¿no? Ya he transmutado, qué bien, ¿no? Pues ya está. Dice, sin embargo, otros fueron más lejos. Dice, llegaron a transmutar las piedras en piedras preciosas. Es decir, ya no hablamos de metales que se cambian unos en otros, sino que algo parece ser un poquito más complejo, como coger una piedra cristalina, un cuarzo, por ejemplo, y convertirlo en una piedra preciosa, en un diamante, en un rubí, en algo así. Dice, otros, dice, todavía fueron más lejos y llegaron a encontrar el elixir de la eterna juventud, ¿no? El elixir o la panacea universal que los regeneraba. Y cada cierto tiempo, cuando iban envejeciendo, se tomaban esa sustancia y se provocaba una regeneración. Y dicen, fíjate, será verdad o será mentira, que llegaban a vivir cientos de años. Eso es muy fuerte, pero ahí están los tratados alquímicos, la posibilidad de vivir cientos de años, simple y llanamente porque se le da al alma que sostiene el cuerpo, se le da un vigor nuevo, se le da una nueva potencia, es decir, como si el alma fuera como la batería de un móvil, de un teléfono. Se agota la batería y el móvil se apaga, pero si vuelves a recargar la batería, el móvil, torna otra vez a funcionar, vuelve a revivir, ¿no? Pues imaginemos que el alma va perdiendo la fuerza para sostener al cuerpo, pero que de golpe y borrazo le vuelves a pegar otra recarga al alma, vuelve otra vez a coger energías y vuelve a regenerar el cuerpo. Eso sería un poquito la explicación. Dice, pero hay otros que todavía fueron más allá y se desdensificaron. Es decir, se hicieron pura luz. Es decir, se, de alguna manera... Como, no sé cómo definirlo, ¿no? O sea, el alma se sobrepuso a la materia y se volvieron, pues sabios. Es decir, sería llegar a la iluminación, a la trascendencia, al samadhi, que dicen los antiguos, es decir, al conocimiento de Dios. Es decir, jolín, pues imagínate, ¿no? A ser consciente de una manera exageradísima, ¿no? O sea, ser pura alma, ¿no? No ser materia, sino que ser algo mucho más espiritual y dominador de la materia, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, que la palabra materia viene de la raíz mater, matriz. Mater significa madre y matriz, matriz. Es decir, es el vaso, es el continente, es el recipiente. Claro, el, recipiente de qué? Pues es el recipiente del alma. Ánima, el alma en latín es anima, y el verbo animar significa dar actividad, ¿no? Dar actividad a algo, ¿no? O sea, los antiguos alquimistas no conciben un cuerpo sin alma, ¿eh? Un cuerpo vacío, sin nada. Es decir, entienden que la prioridad está en el alma. Fíjate que la religión cristiana, por ejemplo, hoy nos dice que los cuerpos tienen alma, y sin embargo te vas a tradiciones orientales y te dicen todo lo contrario, y dicen, no, no, es el alma el que se reviste de cuerpo, lo importante es el alma y no el cuerpo. Entonces, el alquimista lo que pretende, en definitiva, es eso, ¿no? Es ese superdesarrollo del alma para trascender y dominar la materia o estar por encima totalmente de la materia, ¿no? Ahí estaría un poco el aspecto espiritual del término alquímico. Uh-huh. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Le vamos a agradecer a nuestro amigo Luis Silva, como decíamos, jefe de policía, autor de Alquimia tras la piedra filosofal, ganador del premio Juan Antonio Cebrián, alquimista y mejor persona también, hay todo que decirlo, y que ha hecho un esfuerzo grandísimo de haber estado con nosotros este tiempo para poder comentarnos algunos trazos de todo lo que él conoce y de todo lo que él se dedica. Yo te emplazo a otra ocasión en la que sigamos hablando de estos temas y con suerte que estés mejor de salud. Hombre, muchas gracias, David, ya sabes que aquí estoy, es un encanto y bueno, ya nos hemos conocido, eres un tío genial, o sea que, ¿qué te voy a decir, no? Encantadísimo y bueno, me encanta hablar de alquimia y lo vivo mucho, yo creo que la gente lo percibe, ¿no? Y bueno, hoy la pena que ando un poco cascado, ¿no? Y me cuesta un poco hablar, ¿no? Y porque esfuerzo la voz, ¿no? Pero ya sabes, estoy siempre aquí y bueno, y sobre todo desearles unas felices navidades, unas felices fiestas, un feliz año y bueno, con mucha fuerza y para tirar para adelante todos vuestros proyectos. Y a los oyentes, pues oye, un abrazo enorme también, por supuesto, y muy, muy felices fiestas. Muchísimas gracias, Luis. Igualmente, que tengas muy buena entrada de año y unas felices fiestas. Un abrazo y muchas gracias. Igualmente. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Tras los límites. Hasta aquí este octavo programa de la sexta temporada de Tras los Límites, un programa en el cual nos hemos ido a buscar esa piedra filosofal, nos hemos ido a conocer algo más de la alquimia de la mano de Luis Silva. También hemos tenido a nuestra compañera Carmen Fernández en el porqué de las cosas, Miquel Navarro y Fran Zurita, que volvían a las ondas de Tras los Límites esta noche para hablarnos de esos entresijos de Hollywood que pudo descubrir nuestro compañero Miquel este verano. Y también hemos tenido a Lorenzo Fernández Bueno presentándonos su libro El vampiro de Silesia. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días, deseándoles a todos unos felices reyes y, como siempre, pues mandando los saludos de todo el equipo con Fran Zurita y Carmen Fernández en la coproducción, Fede Bravo en los mandos técnicos y un servidor, David Mulé, en la dirección y presentación. Muy buenas noches y pasen buen fin de semana.